presión sobre mis hombros. Tanta presión que he llegado incluso a temblar. Ese temor a pensar que la vida se escapa. Y sin saber si esto funcionará, estoy lejos para regresar. No es fácil en un mundo encadenado por la opresión. Ay, empezamos con caña, me cago en la leche. Venimos aquí de todo espíricos de el viernes haber visto a Non Servium en el Winfic, en el antiguo Palacio de los Deportes, y venimos aquí todo espíricos. Suena Freedom de Non Servium, perteneciente al último trabajo, que mucha gente lo conocerá, y a lo mejor tú incluso, don Oscar, muy buenos días. Bueno, seguro que conoces esta canción, o a lo mejor te suena un poquito, ¿eh? Se llama Freedom y es de una película, ¿eh? Yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía. Creo que la película se llama Django Encadenado... No jodas. A ver, háblame. ¿La de Tarantino? La de Tarantino, tío, sí, sí. ¿Sale este tema en la película de Tarantino? Sale este tema, lo que pasa que evidentemente Non Servium la han adaptado... yo, fíjate, no tenía ni idea y no he visto la película, ¿eh? Y hacía la entrevista con Ivy, el guitarrista de la banda, antes de lo que es el concierto, y yo le decía, joder, uno de los temas que más me ha gustado es Freedom, tío. Y me decía... Pues sí, claro, es que el tema Freedom es la versión de tal. Y yo, hostia, me has dejado alucinar. Pues escucha, evidentemente está. Pero una duda, ¿es una versión que hacen ellos de una canción original que sale en la película? ¿O metieron esta canción en la banda sonora? No, sale en la película el tema. Sale en la película el tema y ellos hicieron la versión. Acércate bien al micro, ¿eh? Sí. Ahí. O sea que escucha un poquito. La he visto unas cuantas veces. Lo que pasa es que Tarantino mete tanta música en escenas, pues, donde a lo mejor están ayudando a la escena, y la escena es tan potente que a lo mejor no te cosca bien de la música. Pues está, yo no lo sabía, yo no he visto la película Django Desencadenado, la veremos, y me lo decía Ivy. Para todos los que os guste el cine, porque además la banda le gusta muchísimo el cine, y metieron ese tema, lo cual para mí alucinante. Bueno, Non Servium, que estuvieron tocando el pasado viernes, este viernes estuvieron tocando evidentemente en el Winfic, abarrotado de gente, estábamos un montón de macarras y de punkis ahí haciendo lo que teníamos que hacer, ¿eh? La parte, digamos, de pista del Winfic, que no es todo el Winfic, pero tiene mérito, ¿eh? Una banda de estas características, ¿eh? Que sobre todo, que digamos que comerciales no son, ¿eh? No, además que muy pocos hacen todo el digamos el aforo, ¿eh? No te creas que son todos los que van para allá los que hacen el aforo. Exactamente, y hablamos de fiestas de la hispanidad y estas cosas, que de repente nos encontramos una banda que no hablaban precisamente de la hispanidad, ¿eh? No hablábamos, ¿eh? Bueno, Generación Suicida, don Oscar, qué gusto volver a verte, ¿eh? Otra vez estamos aquí, tío. Otra vez. Me voy a perder el maratón de hoy, tío. Bueno, tenemos un montón de bandas. Vamos a dejar que suenen Non Servium, encadenamos con Sociedad Alcohólica, que además Sociedad Alcohólica, Juan, el cantante de Sociedad Alcohólica, estuvo colaborando con los Non Servium esta noche, y ya nos metemos con nuestros invitados que están afinando y toda la historia aquí, que vamos a dejar que suene Non Servium, encadenamos y ya preparamos todo para meternos y tirarles de la lengua, ¿eh? Sí, se meterían por ahí algunos acordes de guitarras. Sí, eso sí, es sí. Lo que va a venir, chicos. Pues vamos a pinchar, vamos y a escuchar que... lo que dice. Venga, Charlie, y luego. Pero tú acércate bien al morro, al macho, pues, acércate, tío, es que no sé, estás bajo de moral, ¿eh? No. Ah, tío, mucho. Bueno, tarea, también, tío. Es que yo vengo espírico, ¿eh? A lo mejor no es el mico, seguramente sea yo, ¿eh? Eres tú. No, ya sabes que te quiero. También es verdad que yo vengo totalmente espírico, ¿eh? Pero ya. Hombres que no saben llorar. Me sentí venga, no hay miedo, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, sí, sí, vamos leyendas, vamos leyendas, no hay miedo. Bueno, ahí está sonando, hemos enlazado con Política del Miedo, no porque sean tiempos políticos, ¿verdad, Oscar? No, yo, ya sabéis que nosotros no nos metemos en política para nada y estas cosas, no, que queremos claro, ¿eh? En el programa. En el programa. Así que si veis una doble intención por meterte estos temas, pues nada, Política del Miedo no tiene nada que ver. Bueno, está sonando de fondo Sociedad Alcohólica, ya vamos a meter a nuestros invitados, pero antes que nada, mientras tú estamos aquí, yo voy haciendo los cambios y demás, venga, presenta a la banda que tienes y que estamos y que están aquí contigo, venga, y que están con nosotros, ¿eh? Venga, dispara, dime quiénes son, venga, ve. Son... La otra vez que ya hablamos de ellos, ¿no? Pero son All Roosters. Y es una banda que a mí me llama mucho la atención porque mezclan muchas cosas y lo hacen de una manera muy particular. Yo cuando escuché el disco veía ecos de hard rock, ecos de blues, ecos de americana. Y todo eso muy bien mezclado y con un sonido muy particular. Donde las canciones ves los elementos, pero no puedes definir un tema y decir este tema es esto y este tema es lo otro, ¿no? Y se te meten en potencia y se te meten en medios tiempos y en baladas que luego transmiten con potencia, como la que pusimos el otro día. En fin, que yo creo que es un grupo que tiene, que da mucho de sí y que tiene un disco. Pues que tiene muchos registros. Bueno, pues vamos a ir empezando. Por aquí están sonando de fondo, pero vamos a ver si no funcionan los micros y este tipo de cosas. Yo espero que no funcione. Si no funciona, ya la hemos liado, ¿eh, Oscar? Sí, bueno, es un día de micros. Bueno, All Rooster, creo que lo he dicho bien, ¿no? Sí, así es. A ver, acercad bien al micro, ¿eh? All Rooster. Bueno, antes que nada, bienvenido, muchas gracias por venir. Se agradece que vengáis pues estos domingos y este tipo de cosas, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Bueno, comentadme, bueno, primero presentaos, que estáis aquí los cuatro, así que venga, deciros quiénes sois y estas cosas. Bueno, yo soy Charlie, como tú, o Carlos. Uh-huh. Y Mario. No muevas el micro, acércate, prefiero que te... Puedes... Mario. Víctor. Sí. Víctor. Y Sergio, bajista. Bueno, encantado de venir. Y antes que nada, venga, ¿de dónde salís vosotros? Porque yo sé, evidentemente, os he conocido gracias a Óscar de Vega y la verdad es que para mí ha sido una grata sorpresa. Pero yo sé que quedó mal, pero Víctor me está mirando y diciendo, yo no os conozco, así que... Y habrá gente que nos está escuchando que dirá, ¿y de dónde han salido esta gente? Que yo me consta que gente que está escuchando el programa y el programa pasado dice, hostias... cuéntame, ¿de dónde salís? Bueno, nosotros salimos de todas partes y de ninguna. Toma ya. Venimos de ensayar en la zona de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, y cada uno tiene pues su historia y nos llegamos a juntar un día y hacer esto que está saliendo por aquí, sin más. Pero por resumir, hay una persona de Burgos, hay otra persona de la Sierra de Madrid, yo que soy de Almería y Mario que es del otro lado del charco. Toma ya. O sea, que somos un grupo poliorgásmico. Sí. Oh, toma ya, toma ya, joder. Bueno, la verdad es que alucinante. ¿Este es vuestro primer disco o tenemos trabajos anteriores? Que contadme un poquito. Nada, pues este es el primer disco que fue justo al inicio de la pandemia, un poquito antes de la pandemia cuando lo sacamos y decidimos pues plasmar y grabar pues todos los temas que habíamos ido trabajando, nuestros y tal, porque nos parecía interesante dejarlo grabado. Y luego pues hemos seguido haciendo cositas que todavía nos falta por terminar de plasmar, pero que hoy igual con suerte pues podéis ver algún adelanto. Bueno, la verdad es que un gustazo. Bueno, yo fíjate, yo le estaba diciendo a Oscar, para mí habéis sido una grata sorpresa. A mí el disco me ha sorprendido mucho. Es verdad que Oscar dice también, y hay partes de rock americano, country, eso está ahí sonando y está claro. Pero es verdad que hay un montón de cosas por ahí metidas y un montón de matices, como guitarras muy potentes, muy contundentes, que quizá nos metemos en otros estilos. No sé si, en primero, ¿el disco lo teníais claro cómo queríais que sonara? Porque a mí me parece muy variado, ¿eh? Que va a gustar a la gente del country rock americano como Oscar, pero para los, digamos, más metaleros, más rockeros, más de hard rock, les va a gustar, y a mí me ha gustado, ¿eh? Venga, a ver, ¿quién era? ¿Teníais claro la producción? No, para nada. O sea, ¿para nada? No, acércate un poquito al micro, vale. Si quieres, sin miedo, venga. Realmente lo que hicimos fue tomar como norma que cada quien hiciera lo que se sintiera bien haciendo. Y bueno, pues todos plasmamos nuestras influencias allí. Y en esa mezcla pues salió lo que salió. Y el disco de verdad que ha tenido buena recepción. A nosotros también nos gustó mucho cómo quedó. Pero no teníamos un norte de decir, mira, va a ser este estilo, vamos a trabajar este estilo, no. Era de que nos sintiéramos bien haciendo lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Lo que pasa es que son estilos muy diferentes y a mí me llama la atención, ¿no? Porque, a ver, son para mí son complementarios, porque yo escucho todo tipo de música. Uh-huh. Pero, coño, a la hora de conjugarlos, ¿quién ha llevado la producción? Tú, no, directamente, no. A ver, Charlie está ahí señalando. Aquí la producción la ha llevado el doctor, Mario Pepe, que es un artista que es también productor, aparte de un guitarra excelente, y ahí veis pues, uh-huh, pues cómo ha hilado con sus arreglos de guitarra y sus cosas, pues como decía, no, estilos que son muy diferentes, y la producción la ha llevado él, que es un pedazo de artista. Toma ya, la pregunta directamente, ¿has tenido que exprimirle mucho? ¿A quién has exprimido más? Dime, ¿quién es el más revolucionario y rebelde que le has dicho? ¿A que tienes aquí enfrente, has tenido que meter caña? No, Carlos es el más revolucionario. Sí, ¿no? El vocalista. Toma ya, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos influencias muy diferentes, ¿ves? Y eso es lo que también tú me estás diciendo que has pillado en el disco. Por ejemplo, a Carlos le gusta más la música, no sé, digamos, U2 o cosas así por ese orden. Y yo soy más metalero, que es lo que tú has apreciado por allí, los pinceladas de metal que hay en el disco. Sí. Y Víctor tiene otros gustos, entonces hemos tratado de compaginar todo eso y en la producción pues se dio bastante bien, a pesar de que fueran cosas tan diferentes, claro. Se dio bastante bien. Claro, yo fíjate que esto y ahora que nos digan, nos decís un poco qué cosas os gustan más también al resto, pero por ejemplo en el programa pasado pinchábamos Civil War. Y decíamos, joder, qué bien suena, qué tal. Y de repente estamos escuchando el disco y tal, disfrutándolo. Y decimos, hostia, cómo suenan las guitarras aquí en la parte final. Y dices, ¿esto es una banda de metal o qué narices es? ¿Qué influencias tenéis? Porque por ahí lo están diciendo. ¿Tú qué tienes aquí, que te tengo aquí enfrente? ¿Qué influencias tú tienes a nivel musical? Bueno, pues yo fui el último en entrar. Porque, toma ya. Bueno, sí, yo estaba buscando tocar con alguien, algo que me gustara. Y justo antes de la pandemia estuve buscando grupo, entonces yo, lo que es el disco, cuando yo entré ya estaba producido y editado y todo. Entonces, bueno, me tocó aprenderme las canciones, los temas, y bueno, lo que pasa es que, bueno, hubo esos años de pandemia que estuvimos un poco parados. Y bueno, me gustó sobre todo porque a mí, pues el estilo que tenían, me gustaba bastante, además había bastante variedad, como bien dices, había, pues eso, medios tiempos, temas más movidos, más lentos. Y bueno, me gustaba un poco... Me gusta mucho el rock clásico y en esto, bueno, en Reteo Rusia hay mucho de eso. Y luego temas un poco más noventeros también me gustan, de rock de los 90. Entonces, bueno, cualquier banda de esos años a mí me gusta. Soy bastante ecléctico también. No hay nada, no soy muy de nicho. Y la verdad, eso, que me gustaba, la verdad, un poco, pues todos los temas que tenían en el disco. Claro, fíjate, yo te iba a preguntar qué es lo que te gustaba de la banda para unirte y tal, pero bueno, ya que tú me lo has estado diciendo, digo, oye, ¿y qué os gusta aquí de la reciente incorporación? ¿Qué es lo que os ha puesto, como se dice, palote para decir, venga, pues, le incorporamos, ¿eh? La incorporación ha sido brutal. Te ha puesto palote, ¿no? Ha puesto palote. O sea, no falla una. Venga, vamos a darle, ya que ha sido el último en entrar, dime, ¿qué es lo que te pone palote? Pues su movimiento. Movimiento en el escenario. Se come el escenario. Sí. Toma ya, ¿eh? Ya lo veréis, pero vamos, que no, fuera de broma, es una persona que llegó y se aprendió los temas en una semana. Y luego no tiene un fallo con el bajo. O sea, es todo matemática. El bajo y la batería son un complemento fundamental en la banda. Sí. Entonces, cuando llevas el tiempo bien, las guitarras suenan solas. Aparte de lo bien que lo hacen, pero es así. Oye, me gusta que digas lo del bajo y batería, porque parece que no existís. Sí, el bajo y la batería parece que no existen y que solamente son las guitarras y los cantantes, ¿eh? Sí. No nos vamos a meter con el cantante, ¿eh? Oscar. No. Puedes preguntar, oye, que te ocupo yo a ti, pregúntales, ¿eh? Lo que me llamó mucho la atención. Cuando se hace un disco donde los miembros tienen muchas influencias, muchas veces se comete el error de hacer un ejercicio de estilo con cada canción, ¿no? Vamos a hacer un blues que suene como un blues de Chicago. Vamos a hacer un rock o un... Sin embargo, vuestro disco, lo que me ha llamado la atención es que están todas esas influencias muy bien compactadas y muy bien cocinadas para que todas las canciones suenen a lo que os gusta, pero que sonéis como una banda, ¿no? ¿Eso también iba pensado o salió un poco así? O bueno, me imagino que trabajaríais o algo, ¿no? Bueno, realmente se vino dando solo, ¿sabes? Eso que tú dices es totalmente cierto. No es que escogimos qué canción te gusta a ti o qué canción te gusta a ti, vamos a traer... No, era parte de lo que te decía al principio, era poner cada quien lo que se sintiera bien tocando. Y por eso sale eso que tú dices, pues que se ven los estilos como mezclados, como empastados allí. Bueno, la verdad es que vamos a dejar, si queréis, que estabais ahí con las guitarras para que las prepare, vamos a dejar que suene un poquito música, y yo es que ya tengo mono ya de escucharos, así que vamos a dejar que suene un poquito y ahora están preparando y nos meten ahí un temita acústico que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Bueno, la verdad es que suena absolutamente brutal, ¿eh? Brutal. Bueno, tenemos que decir que el programa, ya sabéis, como hemos dicho al principio de Generación Suicida, lo tenemos petado. Ya están nuestros siguientes invitados. Noelia está también esperando. Vendrá ahora en breve también. Aguantar. Pero hoy tenemos a los Old Rooster ahora. Vamos a ver si funciona todo a más no poder. Vamos a ver esos micros y esas cosas. A ver si funcionan y tal. A ver, Charly Tocayo, a ver cómo se te escucha la voz. Vamos a ver, así se escucha bien. Uy, bajito, ¿no? A ver. Está bajito, a ver. Sí, ey. A ver, estás en el micro. A ver. Vamos a ver, el micro 4. Micro 4, vamos a ver ahí. Vamos a ver, dale ahí. Ey. Sí, ahora mejor, se te escucha. Mejor. Bueno, pues venga, dime qué tema vais a tocar. Pues vamos a tocar un tema nuevo que prácticamente no lo hemos hecho nunca en acústico, va a ser una sorpresa. Ay, la hostia, se llama Save Your Money. Toma ya, muchísimas gracias por la exclusividad y estas cosas, ¿eh? Ya estoy, yo, ahora el que estoy palote soy yo, ¿eh? Así que, venga, disparad. The news. No matter what you see on the phone, no matter politicians, they don't matter at all. No matter if you can have self-control, you don't say your money. Hey, you don't say your money, no. Hey, you don't say your money. But no matter at all. No matter their desire to get out of work. It's good. No matter their desire to get out of this world, no matter if you can go for a walk. Hey, you don't say your money. Hey, you don't say your money. Teach me, you won't ever frighten me, no, at all. You won't ever shoot me, you won't ever kill me, you won't ever frighten me, no, at all. You won't ever frighten me, you won't ever kill me, you won't ever teach me, no. Uf. Hostia, ¿eh? Hostia. Bueno, no aplaudimos porque distorsionamos todo esto, pero, joder, yo no sé ya qué decir, después de esto, ¿eh? Uf. Que no sé qué decir. Bueno, que para un domingo por la mañana no está mal. Oh, joder, me cago en la leche. Yo, hostia, si así estáis por la mañana un domingo, don Oscar, no quiero pensar un viernes por la noche, ¿eh? No, además que no es decir, bueno, hacemos un tema, le metemos dos estribillos y un ritmo. No, no. Han metido un tema de 5 minutos, por lo menos. Hostia. Complicándose la vida solos, con arreglos, en fin. Oye, un concierto de ser ya, vamos, ¿no? Claro. Oye, yo ya deduzco que estamos hablando de que ya tenéis temas nuevos para próximos discos grabados. Porque, bueno, ¿este disco cuándo lo sacasteis? ¿Cuándo salió? Hace más o menos. Pues este disco que escucháis salió a finales de 2019, que como ya hemos comentado varias veces, ¿no? Pues estuvo el tema de la pandemia, y nos costó, pues moverlo un poco y tal, y ahora es cuando hemos retomado no solo este disco, sino pues hemos tenido el tiempo para hacer pues unos cuantos temas nuevos, un buen paquetito de temas nuevos, entre los que está este. Claro, yo de todas maneras también entiendo que aparte de, evidentemente con la pandemia, como decís, no lo habéis exprimido todo lo que podíais haberlo exprimido, pero yo no sé, ¿queréis todavía, a pesar de todo, seguir exprimiéndolo todo lo posible, o ya, como digo, ya tenéis temas nuevos, ya tenéis una fecha fija para sacar nuevo disco, temas nuevos, ¿cómo va, o con qué planes tenéis en ese sentido? Bueno, el disco nuevo va a ser un disco grabado en directo, con parte de temas del disco, que claro, lógicamente no suenan igual, y meteremos algún tema nuevo, y sobre todo en los directos, pues hacemos casi todo el disco y temas nuevos. Casi, pero vamos, el disco hay que exprimirlo un poco más. Hay que exprimirlo. La pena, hombre, a ver, yo lo estábamos diciendo, el disco tiene una calidad de la hostia, no por haceros la pelota, ¿eh? Claro. O sea, realmente yo generalmente testeo que un disco sea bueno o malo, porque Oscar y yo tenemos gustos dispares. Si a Oscar y a mí nos gusta el mismo disco, algo tendrá, ¿eh? Y no por haceros la pelota, ¿eh? O sea, porque evidentemente Oscar viene más del country rock americano, pero yo vengo aquí del punk salvaje a más no poder. O sea que si nos gustan los dos, algo tendrá, ¿eh? Algo tendrá. Con lo cual espero que lo exprimáis lo máximo que podáis, ¿eh? Esa es la idea. Yo creo que merece mucho la pena el disco este, no dejarlo ahí. Me he colado, ¿no? Me he colado. Sí, pero acércate al micro, ¿eh? Me he colado aquí y, bueno, lo que decía yo, que sí que merece la pena. Porque como ha dicho y hemos escuchado en el programa, tiene muchos matices y tiene un largo recorrido que yo creo que aunque me imagino que estaréis ansiosos con vuestros buenos nuevos temas y esa evolución, yo creo que ese es un disco que se puede todavía darlo a conocer porque merece la pena. Pero aparte de esto, yo sí que muchas veces los grupos, yo no sé cómo a la hora de componer, trabajar los temas, no sé, hay grupos que tienen un par de personas o un líder, entre comillas, que lleva las riendas y el resto de banda se amolda y tal. ¿Vosotros cómo lo tenéis? Pues es bastante sencillo. Tú eres el líder, ¿no? Tú eres el líder. No, aquí no hay pasa líder, nada, ¿eh? Los Charlies tenemos madera de líder, ¿eh? O sea que nada. Yo soy el líder en la sombra, ¿no? Que va. No, aquí es sencillo. O sea, al final componemos sobre todo Mario y yo. Yo quizá pues hasta ahora he compuesto algunos temas más que Mario para la banda. Pero básicamente lo que nace como una idea y una canción acústica, luego se lleva al local de ensayo, se pone en común, lo escucha la gente y, como ha dicho Mario antes, ¿no? O sea, cada uno va aportando su granito de arena, con lo cual va haciendo crecer el tema hasta que llega incluso acaba siendo incluso otra cosa un poco diferente a como había nacido en origen, ¿no? Pero respetando siempre esa esencia, ¿no? Ajá. Entonces es bastante sencillo el proceso de composición en ese sentido. Oye, y Sergio, ¿tú no vas metiendo ahí ganas de dejarme, coño, que yo quiero componer, que quiero meter, o esto está recatadito por ahora? No, la verdad es que... Acércate bien a mi casa. La verdad es que es un poco como ha contado Carlos. O sea, acércate, que no sé por qué no te oigo. El proceso compositivo es muy parecido, o sea, es lo que ha contado. O sea, al final traen, o sea, ya sea Mario o Carlos, unas pequeñas acordes, y a partir de ahí lo vamos trabajando hasta que va saliendo pues el tema. Y en mi caso concreto, como me preguntabas, pues intento crear una línea de bajo que sea aparente, y en ese sentido pues me dan bastante libertad. No voy a tener ningún problema. ¿No te apetece? Así que a ver, lo llevan los dos. Es que soy muy pinchón en estas cosas, pero a ti no te apetece decir, a ver, y lo digo en el buen sentido de la palabra, decir, oye, que yo tengo una composición por aquí, o me dejan meter más, o yo tengo una letra por aquí, no sé quién se carga de las letras. Si es que todavía están pruebas. O sea, están pruebas, ¿no? Están pruebas. Bueno, entonces no te preocupes. Bueno, 4 años de prueba. Todavía sigue en prueba, ¿no? Sí, con pruebas, 4 años ya, pero sigo en pruebas. Vale, entonces, bueno, todavía no te preguntamos nada, ya que vas a estar en estás en pruebas. Sí. No, pero no tienes tu... De momento me dejo un poco, o sea, me baso un poco en ellos para hacer todo eso, porque me siento bastante cómodo al final, en base a lo que traen, pues trabajarlo también un poco en casa, llevarlo al local de ensayo y pues ir evolucionando un poco el tema. Bien, bien, bien. Bueno, veo que el chico en pruebas está bien, ¿no? Oye, Mario, el chico este que viene en pruebas, ¿cómo está? ¿Está pasando la prueba ya? ¿O? Sí, sí, sí, esta prueba ya está pasada desde hace tiempo. Bueno, Lo tenemos engañado. Bueno, y yo no sé, Víctor, que también que estás ahí en medio, ahí con la percusión. Oye, como batería tampoco te dejan a ti meter mucho... Sí, no, me da bastante libertad. Carlos, sabes que siempre se pone un poquito así tan intenso. Pero bueno, bien, nos llevamos bien. O sea, yo tengo libertad total de hacer un ritmo u otro y lo que es que gusta, ¿sabes? No sé, ya hemos cogido como tal compenetración entre todos. Ya sabe cada uno un poco lo que va a hacer y sabemos que nos va a gustar. Bueno, veo que estáis ahí con las guitarras preparadas. ¿Queréis marcaros otro temita y estas cosas? Venga, decidnos qué tema. Y así le pongo también a Óscar a trabajar, porque los domingos estamos perezosos también. Así que, Óscar, ¿te pones a currar ahí? Venga. Bueno, decidme qué tema vais a meter. Bueno, ponemos, si queréis, música mientras. ¿Qué tema vais a hacer? Pues este tema es del primer disco nuestro, bueno, de nuestro único sí, disco. Sí, ahí, que se llama Blues and Shout. No tiene nada que ver, es otro estilo, así veis algo un poco diferente. Y bueno, pues a ver si os gusta. Venga, dale, perfecto, perfecto, nos gustará, ¿eh? When she kissed me and my baby, Sally is the word that's on the line. And I'm thinking suicide and keep awake at night. I'm not afraid. Joder, madre mía, yo cada vez me quedo flipado y alucinado. Oye, yo ya, después de veros estos dos temas en acústico y tal, yo es que claro, la pregunta que se me da, a ver, evidentemente a mí me gusta la tralla, lo eléctrico y tal, pero ¿conciertos en acústico hacéis o no veis de esta manera con esta base? Porque, hostia, suena muy, muy, pero que muy bien. Pues muchas gracias, tenemos que hacerlo, es una asignatura pendiente que tenemos, pero estamos en ello. Pues, o sea, en breve lo tendréis. Pues suena muy bien, ¿eh? O sea, a ver, yo sé que evidentemente os gustará más el eléctrico, ¿no? Sí. Mario me pone la cara como diciendo, bueno, me imagino que Víctor contenerse con... Ahí no te tienes que contener con la, no, como no, con nada. El cajón, ¿no? Ahí nada, ahí hay que darle caña. Ahí hay que darle caña. Es una cosa distinta, parece temas distintos, aunque son los mismos, pero... Es diferente, es diferente. Sí, es lo que quería comentar, que muchos grupos hacen una versión acústica que hace lo mismo que en eléctrico, en acústico, y eso no funciona. No. Entonces, lo que sí que me he dado cuenta, eso que decís que no lo tenéis ensayado, es que sí que los temas suenan distintos y que los adaptáis muy bien al nuevo medio. Así que cuando ya todo esté en su punto, va a ser dos vertientes muy buenas de la banda, ¿no? El tema un poco más acústico, a lo mejor más íntimo, y el tema más eléctrico para pasarlo bien los sábados por la noche. Claro. Pregunta, yo no sé, ¿hay conciertos? ¿Para cuándo podemos veros? Miran a Óscar. Óscar es aquí el capo, ¿no? Sí. No, es que yo, como no sabía, no hemos hablado de confirmados y tal, pues no. Bueno, no hay, disco, bueno, ¿hay conciertos confirmados o están todavía ahí pues esperando? Hay uno pendiente de ser confirmado, si no me equivoco, a mitad de noviembre, pero que tenemos que verlo, nos tienen que decir sitio, fecha, tal. Es verdad que en enero, ya estamos pensando incluso en el 2024, aparte de lo que pueda surgir antes, ¿no? Pero a final de enero me parece que tocamos en la sala Rockville, es un domingo a las 8, porque está todo bastante hasta arriba, ¿no? O sea, bueno, menos mal que no tocáis en el hora del aperitivo, porque si no, nos joderíais vivos, ¿eh? O sea que... Esa fecha la teníamos pendiente del año pasado, que tuvimos que suspender, porque Sergio se puso enfermo de la garganta. Y tuvimos que suspender. No, es una broma. Me puse yo malo de la garganta con fiebre y tal. Y tuvimos que suspender una fecha que teníamos ya cerrada. Para que vea la gente que parece que los baterías y los bajistas no son imprescindibles. Es Víctor, para que vean que estas cosas no, ¿eh? Estas cosas pasan. Pues a punto estuvimos de ver un concierto acústico sin ti, ¿eh? Oye, yo fíjate que yo quería preguntaros, porque siempre a todas las bandas, siempre les pregunto lo mismo, porque es una pregunta que yo creo que la gente que nos escucha dirá qué pesado es, pero qué se le va a hacer. Yo siempre digo, cuando uno graba el disco, tal, todo está muy bien, presión, tal, tal, pero cuando uno se sienta en su casa, se coge una cervecita, se la bebe y está escuchando el disco, ¿qué os gusta más de este disco? Dice, lo he conseguido. Curioso. Lo he conseguido. Joder, pues no lo he conseguido. El productor es más malo que la hostia. Yo creo que ¿eh? Más allá de alguna canción concreta, que por supuesto, pues tenemos nuestras favoritas como todos. Sí. Yo creo que sobre todo es más el tema de decir, joder, nos gusta cómo suena y lo que queríamos plasmar, lo hemos conseguido. ¿Es el tuyo? ¿No? ¿Es el mío? No. Bueno, básicamente eso, ¿no? O sea. Está habiendo aquí problemas. En los estudios Revy Rock. No, pero esto es la magia del directo. La magia del directo. No, como te decía Charlie, básicamente es que bueno, hemos conseguido el sonido que queríamos. Habéis conseguido ese sonido, pero ¿hay algo que os guste más concretamente? O tú, no sé, yo no sé. He conseguido esto a nivel de producción, lo he conseguido. Suena lo que a mí me gustaba. Tú, por ejemplo, como productor, Mario, dices, ¿lo has conseguido? Yo pienso que sí, como productor sí. Lo que pasa es que tu pregunta es un poco compleja. Cuando uno se sienta en casa a escuchar el disco por primera vez después que has trabajado tanto con él, es una sensación similar a lo que un padre siente cuando ve por primera vez a su hijo. Porque estamos hablando de algo que la gente piensa que es algo material, pero es algo que va más allá de lo material. Entonces, cuando tú tienes tu disco y lo estás escuchando en casa, la sensación es indescriptible, porque estás viendo hecho realidad lo que tanto trabajaste por lograr. Entonces es un poco complejo, ¿no? La respuesta a esa pregunta. Claro, yo lo entiendo. Yo no sé si Sergio, tú que lo ves desde fuera, ¿qué te gusta más del disco? A mí, como he dicho antes... Acércate bien al micro, ¿eh? Como he dicho antes, lo escuché cuando contacté con ellos por primera vez y la verdad es que, a ver, a mí el disco me encantó bastante. O sea, todas las canciones me parecieron bastante buenas y me pareció un disco muy, muy equilibrado. O sea, por eso es lo que comentaba antes, también muchas velocidades en cuanto a los temas, tanto canciones más movidas, canciones más lentas. Entonces, la verdad es que me gustó bastante, porque, vamos, en general, lo que digo, muy equilibrado. Bueno, Oscar, que tú querías ahí preguntar, mete baza. Como has hecho la pregunta y ahí veis el punto de vista del productor, músico que entró más tarde, yo me quedaba con lo que he dicho antes, un poco con, digamos, con ese sonido compactado que habéis hecho, ¿no? Y yo tuve una experiencia muy buena escuchando el disco, porque quedé con ellos y me lo dieron, y desde su local de ensayo hasta campamento, que digo yo, pues me pegué todo el camino, que era la carretera, la luna, que estaba en ese día, y el disco, ¿no? En silencio, porque estaba yo solo en el coche. Uh-huh. Y os puedo decir que llegué a mi casa encantado por el disco y por el entorno, ¿no? El entorno. Uh-huh. Bueno, ya no nos va quedando tiempo, tenemos el pegadito, pero para terminar, hay canciones que se os quedan de una manera especial. Yo sé que esto es como decir a un padre y a su madre, dime qué hijo quieres más, ¿no? Pero para terminar, que escogemos también un tema, decidme, no sé, ¿hay algún tema que se os haya quedado de una manera especial o que digas, joder, sin menospreciar a todos, pero este es que me gusta porque, no sé, me toca la fibra por algo en especial? A mí este que hemos tocado ahora, Blues and Sound, me gusta mucho por el tema, sí, rockabilly, un poco, así que es un poco más de estilo, y suena distinto que en acústico, pero a mí es el que más me gusta. Bueno, me gustan todos, pero ese se me ha quedado como por el ritmo así, surfero, por el ritmo, ¿no? Rockabilly. Uh-huh. Sí. Uh-huh. A ver, por ahí a Charlie. Sí, a ver, es que es muy difícil, ¿no? Es como decir, de estos 10 hijos, sí. Esperemos que no llegue a tanto nunca, sí. ¿Cuál te gusta más, no? Pero es verdad que yo creo que hay una canción que coincidimos todos, que es la primera que pusisteis en el programa, uh-huh, que se llama In Your Shoes, que pensamos que es la que más nos ha calado a todos. A pesar de que uh-huh, no es el tema más rockero, no es el más, sí, movido, porque los tenemos, y además esos tienen casi, sí, mejor acogida, uh-huh, en el público, ¿no? Y es una gozada tocarlos, pero In Your Shoes es el tema que vemos que nos ha llenado más. Uh-huh. Por aquí, Mario. Sí, pienso igual que Charlie, In Your Shoes. In Your Shoes, ¿no? ¿Y Sergio? Yo también In Your Shoes, porque es que además, como decís, es un tema súper ligado, creo que es muy redondo y la verdad es que suena, o sea, no nos cansamos de escucharlo. Bien, pues don Oscar. A mí me pasa igual, yo el primer tema que pinché fue ese, porque fue el que me caló del todo. Además le veo como, pues, un tema muy cinematográfico, muy... Pues vamos a pincharlo, chicos. Muchas gracias por venir. Siento, nos hemos aquí pegado con los dos temas en acústico. Gracias por venir el domingo. Se agradece una barbaridad. Y sobre todo daros la enhorabuena, porque os habéis marcado un disco de la hostia, con una calidad brutal, y que yo creo que estas cosas son difíciles de encontrar en este país, ¿eh? Muchas gracias, Charlie. Sí, y muchas gracias, Oscar, por recibirnos un puñetero domingo. Bueno, y bueno, formas de contactar con vosotros también, aparte de que la gente conozca Music Hunter y este tipo de cosas, pero la gente que diga, venga, me meto, ¿dónde me meto? Bueno, mira, en las redes sociales, en todas aparecemos como The All Rooster o The All Rooster Band, ¿no? Uh-huh. Y perfecto. Posible, tanto en Instagram, en Facebook, tenemos nuestro canal de YouTube. Twitter también. Y tenemos en el canal de YouTube, hay muchos vídeos de conciertos y muchas cosas bien interesantes. Os invitamos a que lo visiten. Perfecto, pues vamos a seguir sonando. Y chicos, muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. sé saber si al pelear lo conseguía. No quería imaginar que el tiempo asfixia y se termina. Yo podría elucubrar cualquier final en el salida. Todo lo que he sido se ha perdido y no piensa volver. Sueños destruidos, construidos con frágil papel. Bueno, Green Paradise, Noelia, vamos a ver si funciona ahí el micro ahí. Noelia, qué bien suena esto. Muchas gracias. Bueno, yo, para mí es un placer tenerte otra vez aquí en este programa. Y lo que suena es lo último que habéis tenido, a lo que tenéis hasta ahora, que la última vez estáis ahí grabando y todavía no hay nada que nuevo o hay que esperar, ¿no? Está casi. Entonces, yo creo que por el mes que viene ya estará fuera. Pues me imagino que con muchas ganas, ¿no? Muchas, muchas. Pero ya sabes cómo son estas cosas, que se van dilatando porque salen movidas. Y al final estamos tirándonos de los pelos porque queremos escucharlo ya, que está acabado. Yo tengo que agradecerte porque sé que ibas a intentar traernos un tema nuevo para que la gente lo escuchara así en exclusiva, y yo tengo que agradecértelo, aunque no ha podido ser porque, claro, estáis ahí metidos para arriba, para abajo, y yo me imagino que como músico eres de las que te gusta ser muy puntillosa, ¿no? Somos un poquito... A veces... Bueno, digo somos, bueno, porque también el resto de la banda. No sé si el resto de la banda también es puntillosa en eso del sonido. Sí, somos a veces un poquillo, porque además son esas cosas que, como es tuyo, cuando lo escuchas muchas veces no dejas de escuchar esa cosa que quieres cambiar. Uh-huh. Entonces te pasas todo el rato escuchando eso y hasta que no lo cambias no puedes dar el ok, porque tiene que estar bien. Bueno, y con vuestro productor, que todavía sigue siendo el mismo que vino la anterior visita, ¿no? El mismo es. El mismo, que se llama, a ver, que yo no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero sé que además que se había producido el último de los macarrones, ¿eh? Lo cual no me acuerdo, perdóname, lo siento, ¿eh? Se llama Guillermo Amur, le tenemos harto, gracias Guille. Sí, bueno Guille, lo siento que se me ha olvidado completamente el nombre, pero ya sabes, uno ya es muy mayor y estas cosas. Bueno, antes de seguir que suene un poquito de música y estas cosas y seguir hablando, que tenemos concierto. Tenemos concierto. Bueno, habemos concierto y a mí me pilla al ladito de casa, o sea que es unas ganas de verte de la hostia, así que cuéntame cuándo es, venga. Pues tenemos concierto el viernes que viene, el 20 de octubre, en la sala Trashcan Music, que está cerca de Metro Bilbao. Ajá, perfecto, o sea, Metro Bilbao, cercano más no poder, creo que además, si no me equivoco, 8:30 la hora, empiece 8:30 o 9. 9:10 creo, vale, que es la apertura. Vale, o sea que no hay excusa para que la gente diga, ay, es que luego no llego al metro y estas cosas. Vais a llegar, así que no hay excusa. Oye, cuéntame, ¿por qué tocar sin tener el disco? No sé, ¿teníais prisa, tenías mono, teníais ganas de hacer un concierto? ¿O a lo mejor calculabais que ibais a tener el disco pero no lo tenéis? Cuéntame un poquito. En realidad este concierto es para sacar dinero para el disco. Ahí está, vale, vale. Cuéntame, pero en ese sentido, con todavía el disco, claro, hay que sacar la parte económica, ¿no? Claro, ahora queremos sacar el otro single que grabamos, que quedaba para mezcla. Y ahora lo que tenemos que conseguir es dinero para meternos en estudio y grabar ya los temas que nos quedan. Con lo cual era obligado hacer concierto ya directamente, ¿no? Era obligado, sí. Porque podríamos hacer otro crowdfunding, que hicimos uno hace tiempo, pero preferimos tocar, que la gente se lo pase bien y tirar para adelante con eso. Bueno, yo también sí que, yo creo que la anterior vez que viniste sí que lo comentamos, porque bueno, ahora bajo el nombre de Green Paradise, pero sí que anteriormente estabais con otro nombre, y esto es como otro, cambiar de vida, o darle un giro diferente a la banda, ¿no? Hombre, hemos cambiado todo, porque aparte creo que aunque sigamos haciendo como en la misma línea, sí, creo que el sonido ha cambiado. Y también hemos cambiado el idioma, hay gente nueva, y ya pues el nombre, también hemos facilitado las cosas por ahí. ¿Te sientes rejuvenecer, y tú eres muy joven, pero te sientes rejuvenecer a nivel musical respecto a todo esto y el cambio así de golpe? Jo, no sé si rejuvenecer, porque al final... Rejuvenecer no, porque hay que decir, es insultantemente joven, así que... No tienes el micro, don Oscar, así que no hables ni te metas porque no tienes el micro. Tienes que darme la seña, si no, no te entra. Pensaba que cuando me había viento entrar, Claro, pero bueno, lo que decía, tú eres insultantemente joven, y lo digo con el cariño, con lo cual, pero a nivel musical, ¿te sientes rejuvenecer? Lo que iba diciendo, no sé si rejuvenecer, porque al final esto es muchísimo trabajo, y volver a empezar, y volver a intentarlo, y volver a sacarlo, y eso te quita años de vida, poco a poco. Te quita años de vida, ¿eh? Pero sí que estamos ilusionados con cómo están saliendo las cosas y cómo están lo nuevo, cómo está sonando. Sobre todo con comparación con un EP que sacamos hace tiempo, que el sonido nunca nos terminó de gustar. Entonces vimos con Moore que entiende por dónde queremos ir, y la verdad es que estamos muy contentos en ese sentido. Claro. Yo fíjate que además, sí que antes que meternos seguir con un poco del sonido, pero ¿qué es lo que ha conseguido Guille en cuanto al sonido respecto a anteriores trabajos que habéis sacado? ¿Qué es lo que tú estás ahí contenta? Pues tiene más, o sea, suena rock, tiene más potencia, está todo más compacto. Los otros eran como un sonido más diluido, más popero, y estos son más fuertes. O sea, pueden ser temas menos metaleros, como puede ser el I Drew Myself del otro EP, sí, pero aún así suenan más tochos. Bueno, siempre cuidando la melodía, porque la melodía la tenéis muy, muy marcada. Sí, siempre, siempre. Bueno, ahora le dejo a Óscar. Óscar, venga, mete baza antes de que yo te entre ahí a gañote. No, lo que pasa es que como he tenido que salir un poco a despedir al anterior. Sí, poco, pero... Llego tarde. Ya, pero habla. Bueno, nada, simplemente estaba escuchando y sí que yo te había perdido la pista por el nombre, ¿no? Y que habéis ya tenéis otro proyecto, digamos. Es continuación del anterior, es una evolución, digamos, ¿no? Es una evolución, sí. Y que, bueno, sí, lo habéis contado, ¿no? Un poco el idioma, el sonido de la banda, ¿no? Y bueno, pues entonces podemos decir que el concierto es benéfico, ¿no? Porque es benéfico para vosotros mismos, pero es para tiene un objetivo de sacar un disco y hacer feliz a la gente, ¿no? Exactamente, ¿eh? Exactamente. Oye, yo antes que, sobre todo también, evidentemente la parte musical siempre es lo más importante, ¿no? Pero yo tengo que reconocer que esa parte que cuidáis a nivel de imagen, de concepto, la verdad es que yo lo veo súper cuidado al máximo. Al principio como Green Swandango, creo que era. No sé si lo he dicho bien, ¿eh? ¿Lo he pronunciado bien? ¿Ves? Por eso cambiamos el nombre. Claro, ¿eh? Por eso. Pero teníais un concepto muy cuidado en cuanto a, en torno a la Catrina, esa parte de imagen de México, ¿no? ¿Eso lo vais a seguir cuidando, lo seguís cuidando como Green Paradise? Completamente. Además, si la gente se mete en nuestras redes sociales, van a ver un montón de dibujitos, animaciones... Y la gente que venga al concierto tiene sorpresas también visuales. Bueno, claro, ¿eso quién se encarga? ¿O tú eres la que estás obsesionada, entre comillas, con ese tipo de cosas si te gusta? ¿O el resto del grupo también te mete baza? Hombre, Vero también se preocupa mucho con ese, pero todo el rollo de animaciones y eso lo hago yo. ¿Qué te apasiona qué os apasiona del mundo mexicano? Pues porque la Catrina está ahí clavada a fuego, grabada a fuego, ¿eh? Nos gusta mucho, y sobre todo lo de la fiesta del Día de los Muertos, la manera de ver, de disfrutar la muerte, con el sentido de disfrutar el tiempo que has pasado con la gente, en vez de la pena, el no sé qué, tenerle miedo. Nos gusta mucho ese mensaje de, bueno, disfruta de lo que has vivido con la gente y de lo que ha significado para ti. Y luego la estética nos parece brutal. Sí, bueno, a mí me gusta muchísimo todo lo que es la estética mexicana. Yo creo que a mí personalmente me engancha muchísimo. Oye, sobre todo volvemos a decir, porque mencionas a Vero que es la vocalista, ¿no? La melódica, la voz melódica. La voz melódica, que te acompaña, yo creo que, si no me equivoco, casi desde los inicios. Sí, de hecho el grupo lo montamos juntas. Oye, ¿qué tiene ella para seguir ahí al pie del cañón? Que te aguanta, tú le aguantas a ella. Esto siempre en los grupos hay la pareja de líderes, lideresas en este caso, que lleváis. ¿Qué tiene ella para estar ahí al pie del cañón contigo y aguantar? Pues no sé, a ver, congeniamos muy bien. Yo creo que al final hemos hecho un equipo. Las dos queremos que esto salga, trabajamos mucho. Y cuando una se enfada, la otra la relaja, y al revés. Entonces hemos conseguido como un equilibrio entre ella y yo. Y al final es creer en lo que haces, y las dos estamos ahí a tope. Bueno, yo sé que Óscar también a ti te gusta. Fíjate que yo la conocí a ella gracias a ti, a Green Swandango. Exactamente, a mí me llevó por una productora donde venían muchas bandas jóvenes y la vuestra me llamó muchísimo la atención porque había como yo veía una diferencia bastante bestial con el resto. Veía un tratamiento que tenéis como claro el concepto, lo de los vídeos, o sea, la imagen y todo eso. Y luego me fascinó mucho la música que hacíais, donde veía muchas influencias, incluso de las mías, ¿no? Entonces, la verdad que me llamaste mucho la atención y enseguida tuve ganas de hablar con vosotros y se la presenté. Dije, claro, exactamente. Oye, ¿qué te gusta a ti especialmente? Y así dejamos descansar y no la meto más caña, pero volveré a meter caña. ¿Pero qué te gusta a ti especialmente de la banda? De la banda, que no, sobre todo cuando la escuchaste. Voy a ser a lo mejor me repito un poco con lo del anterior, pero en vuestro estilo creo que hacéis muchos matices musicales, ¿no? Y luego también tenéis ese rollo oscuro, ¿no? Que a mí cada vez me gusta más, no sé por qué. Y luego, pues, yo creo que la frescura. O sea, mezclar todo eso que parece que está muy pensado y a la vez darle una frescura. Y yo creo que, bueno, yo fui a veros a Perro, presentando aquel EP hace ya un poquito, ¿eh? Sí, ya hace ya. Y sí que vi una puesta en escena y... O sea, vi un grupo como muy adelantado a lo que debía de ser, ¿vale? Eso es lo que más me gustó de vosotros cuando os vi. Bueno, está sonando un tema, You Push Me Away, que también es de los últimos. Sí. De los últimos. Vamos a recordar, para que suene un poquito más música, que no digan qué pesado eres hablando y estas cosas, vamos a volver a recordar la fecha del concierto, que es dentro de poco, que por cierto, qué pena no haberlo hecho el 31 de octubre, ¿eh? Ya, hombre, sí. O el 2, que es el Día de los Muertos. Bueno, pero bueno, 20 de octubre, Sala Trashcan. El 20 de octubre, Sala Trashcan a las 9 menos 10. No sé si conoces la sala, a mí me flipa la sala, ¿eh? Es muy punky. Es muy punky, hay que decirlo que es muy punky. Hemos visto por ahí conciertos donde hemos hecho salvaje a más no poder. Así que 20 de octubre, Sala Trashcan, 8 y media, 9 menos 10. Y vosotros, Green Paradise. Y ya está. Sin ninguna banda de acompañamiento. Solo nosotros. Bueno, vamos a dejar que suene You Push Me Away. Ahora seguiremos hablando. Luego también tenemos otras visitas de banda, pero todavía nos queda tirarla de la lengua y poner más música. ¿Qué queréis que os diga? A mí me gusta mucho. Claro. A Oscar también le gusta, sí, pero sí, tenemos especial debilidad. Así que suene You Push Me Away. Bueno, Green Paradise, vuelvo a decirlo, joder cómo suena, Noelia. A mí me tienes enganchado, yo qué queréis que os diga. 20 de octubre, Sala Trashcan, en pleno centro de Madrid, en Bilbao. Así que no hay excusa, porque es 9 menos 10, 8 y media, por estas cosas, estos horarios. Con lo cual no hay ninguna excusa para que no vayáis, no me digáis, es que me pilla mal este tipo de cosas. No, no pilla nada mal. Bueno, está sonando de fondo La Llorona, a ver si me suena. Uy, me está fallando algún tema. Bueno, antes que nada, 20 de octubre, Sala Trascan, decías que sorpresas visuales no podemos, o sorpresas musicales. Yo no sé si, yo tengo muchas ganas de veros, pero vais, me imagino que cosas anteriores de trabajos anteriores que tenéis, lo vais a sacar también en directo, ¿no? O, sí. O dices, venga, vamos a sacar todos los temas que tengo preparados ahí metidos de, en el próximo disco. ¿Qué vamos a poder escuchar? Vais a ver cosas viejas y cosas nuevas. De hecho, vamos a llevar unos 19 temas. ¿19 temas? Sí. Hostia, ¿eh? Veo que apostando a muerte, ¿no? Claro, va a ser un bolo como de hora y media o así. Toma ya. Bueno, la verdad es que lo vamos a disfrutar una barbaridad. Yo fíjate, te decía esto porque digo, bueno, como la banda ha cambiado, entre comillas, como tú dices, ha cambiado de vida, de Green Swandango, aunque sigue siendo lo mismo y de músico, digo, a lo mejor a uno le apetece o a ti te apetece decir, vamos a tirar de todo lo nuevo, ¿no? Vamos a tirar de todo lo nuevo y de lo viejo. De hecho, de lo viejo no nos queremos olvidar, queremos, cuando tengamos dinero y tiempo, rehacerlo y darle, pues... lo que estamos haciendo ahora. Ajá, o sea, ¿te apetece rehacerlo y regrabarlo? Me apetece mucho porque nos gustan los temas, pero no nos gustan como están. Entonces, ajá. ¿A nivel de producción o a nivel de, dices, de guitarras que yo metería? Porque tú eres guitarrista. Sí. Pero esto, tengo que darle las gracias que me ha dado una friki púa y estas cosas de la Oscar, ya ves, que soy muy friki. Pero bueno, como todos los guitarristas en ese sentido, sois como muy tiquismiquis, si lo digo en el sentido cariñoso, ¿eh? A ver, también ese disco es del 2019, entonces ha pasado mucho tiempo, hay muchas cosas que escuchas y dices, ahora lo tocaría diferente. Bueno, como decimos, ella es insultantemente joven, para los que somos mayores decimos 2019, joder, tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Pero es verdad que para una banda es un mundo, ¿no? Es un mundo. Está tanto tiempo, ¿eh? Bueno, la verdad es que tenemos ganas. ¿Fecha de sacar el disco hay o no hay? Aunque sí, hemos dicho que este disco es para sacar pelillas, ¿no? Pero... el disco no lo sé, porque estamos ahí viendo, rascando los euros a ver de dónde podemos tirar, cómo lo podemos hacer. Pero tema nuevo, espero que dentro de poco, el mes que viene o lo que sea, creo que estará. Bueno, pues habrá que esperar, don Oscar, ¿eh? Sí, además que me imagino que son adelantos del EP o disco largo que vais a sacar, que sí, no, son no dos singles. Y sí, pues la verdad que ansioso por ver la evolución también de la banda, porque también nos gusta ver, ¿no? Yo soy de que cada que los grupos me sorprendan un poquito cada vez que sacan un disco nuevo, no que hagan siempre lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante saber cómo estabais en el 2019, ¿no? Y cómo y la evolución que habéis tenido hasta ahora, ¿no? Oye, yo no sé si también, y yo creo que también te lo hablamos la última visita, yo te decía, este tema, me gustan todo lo que he escuchado a vosotras, me gusta, pero el último tema este, el de Sueños, a mí personalmente me ha llegado especialmente. Yo no sé si es, entre comillas, representativo de cómo os sentís ahora a nivel, no sé si a nivel anímico, de letras, de vida, de estilo de vida y a nivel musical. Sí, además creo que un poco el disco va a ir por esa línea. Entonces el nivel sonoridad, la frescura que tiene Sueños comparados con los temas anteriores, creo que va a ser todo el disco igual. Cuando lo escuche el oyente va a ver que tiene como la misma línea. Bueno, ¿en formato vinilo lo vais a sacar o queréis sacarlo? O sea, ya muchas pelas, ¿no? Sí, ya estoy diciendo, ya muchas pelas, ¿no? Bueno, depende de cuánta gente venga al concierto. Pues ya sabéis, 20 de octubre, joder, oye, yo viendo vuestro dibujo, vuestra forma de hacer las cosas y tal, digo, hostia, esto en vinilo sería la hostia, viendo ahí con los dibujitos, las calaveras, sería la hostia, ¿eh? Bueno, a mí me encantaría, y además hacerlo fluorescente que brille de noche, pero... ¡Hostia! Bueno, fíjate, bueno, ¿eh? No, pero sí que es, con toda la estética que lleváis sería interesante, así que, chicos, si queréis el vinilo... ir al concierto, ir hay a los que, conciertos hay que no se lo van a gastar en alcohol, se lo van a gastar en un vinilo. Bueno, esperemos, ¿se pueden pillar material anterior que tenéis de la banda? Pues no lo estamos sacando, si alguien lo quiere, se lo llevamos, pero no lo estamos llevando ya. ¿No lo estoy llevando por algo en especial o por decir, es que ya esto no lo vendemos o porque decir, no, nueva vida, nuevo forma de ver todo? Nueva vida, lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente. Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que antes que nada, volver a repetir otra vez la fecha del concierto y sobre todo dónde pueden contactar con vosotras, dónde pueden alguien que diga, venga, yo quiero el material antiguo, ¿cómo pueden hacerlo todo? Venga. Pues a través de nuestras redes sociales en Green Paradise. Luego tenemos un correo que es greenparadisemusic@gmail.com si nos quieren pedir algo. Uh-huh. Y el concierto es el próximo viernes 20 de octubre en la sala Trascan Music a las 9:10. Pues perfecto. Noelia, muchas gracias de verdad. Es una gozada que vengas, ¿eh? A vosotros. Es un placer enorme. Ay, así sí. Que, don Oscar. Hacía mucho que no veía yo. Hacía mucho tiempo. Pues vamos a seguir que suene este tema de sueños. Y de verdad, nos vamos a hacer las fotitos y estas cosas. Y ahora metemos a la siguiente banda, que son la Cruel Band. De que no la. Que tengo que dar las gracias a Nano de Lengua Armada. Aunque, bueno, Nano de Lengua Armada me cae muy mal últimamente. O sea que ahora le pondremos verde con la Cruel Band, ¿eh? Nano, no te quedes. Ya lo sabes. Yo fui testigo de alaridos que al gritar sentí como cierran caminos, despojándome de todo lo vivido, que al juntar destinos lentamente vuelven hacia ti. As the climate emergency enters a critical phase, the world's transition to a lower carbon economy is gathering pace. We're having to change our entire energy system, and quickly. Cleaner energy sources, but also have to. Mi cuerpo empieza a temblar, mis manos a sudar, los problemas se me amontonan. A veces todo es cuesta arriba y piensas abandonar. Porque luchar si nuestra música es droga, no la podemos dejar. Somos los camellos más cercanos de la zona. ¿Qué le voy a hacer si la gente se descontrola? Todo acabará como el rosario de la aurora. Buenas noches, damas y caballeros. Somos... Sobrevivir de una pandemia. Volvimos por todas las lágrimas que caen y caerán. Volvimos para reventar la feria, baby. Ahí viene la Cruel Band, realidad para escapar de tu miseria, Aurora. Esta noche no me esperes para cenar. Que la lúdiga se masca la tragedia. Ahora miréis. Combinan esos desgraciados con pitas de caña y con el mundo alborotado. Serán los mismos que ayer la montaron. De noche se convierten en soldados en contra de Dios y de su rey. Tendremos que atracar un banco. Será la única forma de llevarnos un soldazo. Vuelven a subir al escenario los chicos malos. Cabrones y cabronas, levantan las manos, veréis. Cuando llegue la aurora, cuando llegue la hora, esta noche dormirá sola. Si la gente se descontrola. Cuando llegue la aurora, cuando llegue la hora, mamá, perdona. ¿Qué tengo que hacer si nuestra música les hace volar? Mi cuerpo empieza a temblar, mis manos a sudar, los problemas se me amontonan. A veces todos cuesta arriba y piensas abandonar. Porque luchas si nuestra música es droga. No la podemos dejar, somos los camellos más cercanos de la zona. ¿Qué le voy a hacer si la Bueno, pues seguimos aquí, Generación Suicida. La verdad es que vamos de, pues eso, de oca a oca y tiro porque me toca. Bueno, la verdad es que, don Oscar, estamos tocando palos musicales totalmente, totalmente diferentes, ¿eh? Sí, como hacemos en el programa pinchando música, pero esta vez que han venido ellos. Sí, exactamente. O sea, mucho hemos, mejor, ¿no? Hemos empezado con rock americano, guitarrero, con Old Rooster, hemos seguido con nuestra querida Noelia de Green Paradise, absolutamente exquisita, ¿eh? Exquisita. Y ahora tenemos una banda que a mí me gusta mucho, la verdad es que hemos pegado botes alguna vez con ellos, así, de estas cosas. He intentado hacer fotos, pero la verdad es que como pegaba botes, al final no me ha salido ninguna. Así que, Oscar, un poco movida, ¿no? O sea, no se puede ir a conciertos donde pegar botes y querer hacer fotos, Oscar. Y luego continuaremos con Malatesta, que también lo tenemos por aquí. Y bueno, tengo que decir que esta banda, la culpa de todo que vengan aquí la tiene Nano de Lengua Armada. Nano, que ya sabéis que es alguien que a Oscar y a mí nos cae fatal. A mí especialmente en Nano yo no la aguanto, ¿eh? O sea, ¿verdad, Oscar? Hay que decirlo, ¿no? Ya me haces cómplice, macho. Sí, sí, yo te hago cómplice. Nano, nos caes fatal. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Te hemos cogido pero cariño. Grupo. Bueno, pero porque grupo, habrá que aguantarle, ¿no? Sí, pero vamos, porque nos presenta grupazos y nos hace posible que vengan así. Pero Nano, nos caes mal. Bueno, ya, fuera de coña. La Cruel Band, lo que está sonando. Antes que nada, chicos, bienvenidos. Muchas gracias de verdad por venir un domingo, que se agradece que vengáis en persona, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Un placer enorme. Y bueno, que venís con nuevo disco. Antes que nada, enhorabuena, ¿eh? Porque, hostias, a mí me ha gustado muchísimo, ¿eh? Yo tengo que decir que cuando Nano me dijo, oye, la Cruel Band, ¿te gustaría entrevistarlo? Y estaba haciendo palmas con las orejas. Así que, antes que nada, bienvenido, felicidades por el disco. Claro. Y me imagino que con muchísimas ganas, yo os decía, estáis ahora on fire en el sentido de promoción, no estáis parando, lo cual, una gozada el acogimiento de este disco, ¿no? Bien, la verdad es que está recién parido el disco y estamos ahora con, pues eso, de entrevista en entrevista, intentando promocionarlo lo máximo posible y nada, pues para adelante, y espero que les haya gustado a todo el mundo como a ti. ¡Hombre! El nuevo disco. Y esa era la intención, ¿no? Un poco, pues eso, que es sacar todo lo que tenemos y pues que ahí quede y que a la gente le guste. Bueno, hay que decir que anteriores trabajos, o por lo menos sí que también la banda se ha movido muchísimo, ¿eh? Os habéis movido muchísimo. Sí, sí, sí. Este es el tercer disco. Yo no sé si era. Yo estaba dudando, decía, ¿tercer o cuarto disco? No me acordaba exactamente. ¿Tercer disco? Sí, tercer disco. El primero fue La Furia del Pobre. Sí. El segundo, El Botón del Pánico. Y ahora este, que viene 5 años después del segundo, viene. Pero bueno, también ha habido una pandemia de por medio, claro. Entonces se ha retrasado todo un poquito más, pero bueno, ahí claro, yo no sé si eran tantos años, porque yo me acuerdo la última vez de veros con El Botón del Pánico en el Gruta 77, si no me equivoco, la última vez que sí, lo pude ver, sí. Sí, en el Gruta 77, sí. Con lo cual, telita. Oye, antes que nada, ¿qué tiene este disco? A mí me ha parecido mucho más cuidado, mucho más trabajado en un montón de aspectos, sobre todo en producción. A mí me lo ha parecido, ¿eh? ¿Es más pulido, más trabajado, sin menospreciar el anterior trabajo, El Botón del Pánico? Yo creo que ese trabajo ha sido más trabajado, más que nada también porque hemos tenido tiempo para cocerlo con más tiempo. Uh-huh. La pandemia nos condenó de alguna forma a no poder cruzar la frontera de las dos comunidades que nos separan a los miembros del grupo, y lo hemos ido pariendo más tranquilamente, se ha ido haciendo más tranquilo, más pausado, más pensando en sacar un trabajo más estudiado, a lo mejor. Uh-huh. Porque hasta ahora nos habíamos dejado llevar un poco por lo que es el río en sí, ¿no? Nosotros, uh-huh, la banda tampoco habíamos pensado montarla, el primer disco salió de una forma espontánea, teníamos, uh-huh, los temas antes de ponerle casi nombre a la banda, ya teníamos, uh-huh, medio repertorio, y un poco fue saliendo todo muy fluido. El segundo también fue un poco algo más, digamos, entre comillas, no obligado, pero sí nosotros mismos, uh-huh, nos obligamos a hacer un segundo trabajo con canciones que ya teníamos. Y bueno, pues este yo creo que ha sido más pausado, más trabajado. Hemos visto otro tipo de canciones, hemos, uh-huh, dejado entrar otras ideas y también un poco las hemos trabajado con un cariño y una tranquilidad que no habíamos hecho hasta ahora. Claro, ¿qué habéis conseguido que digas, hostias, como él lo está diciendo, tu compañero está diciendo, joder, es que hemos conseguido determinadas cosas que anteriores trabajos no habíamos visto? ¿Qué crees, o para menos para ti, qué crees que habéis conseguido especialmente? Sí, en cada trabajo siempre solemos añadir nuevos matices y en este, como no, hemos añadido matices nuevos, a lo mejor que no habíamos todavía tocado. Y sobre todo también la calidad del sonido queríamos también mejorar. Los otros dos discos estamos contentos con ellos a la hora de, pero sí que queríamos dar un salto en lo que es calidad de sonido. Entonces le hemos puesto un poquito más de atención y hemos grabado el disco en diferentes sitios donde creíamos que, por ejemplo, las baterías están grabadas en un sitio, la masterización hemos invertido un poquito en ella. Hemos querido que sonara aún si cabe mejor que los otros dos discos. ¿Y por qué, dime concretamente, por qué grabarlo en diferentes partes? Estabas diciendo la batería. Entiendo que porque buscabais cosas concretas. Sí, en este disco la verdad es que estábamos de acuerdo en que tuviera más pegada. Entonces, por ejemplo, la batería la estuvimos grabando en Estudio 1, ahí en la Sierra Colmenar, creo. Colmenar Viejo, creo. Sí, en Estudio 1, ahí en el norte de Madrid. Sí. Tiene unos pedazos de estudios allí para grabar las baterías. Pero luego también lo hemos grabado muy parecido a los otros dos discos. Javier Becerra, de Becerra Studio, que es nuestro técnico, es el que un poco ha grabado todos los instrumentos de la banda. Y luego tenemos también un estudio así muy de barrio, muy personal nuestro, ahí en el Centro Creativo La Pletina, ahí en La Lóndiga, en Getafe. Sí. Y ahí es donde hemos seguido grabando lo que son todo el tema de voces, coros, vientos, violines, todo lo que es al margen un poquito de lo que es la banda. Los hemos grabado allí y todo ese cóctel se lo hemos vuelto a dar a Javi para que lo mezcle y luego llevarlo a masterizar. Claro. Oye, suena como se lo hemos dejado todo a Javi. No sé si Javi ha dicho, hostia, la pelota caliente que me manda. Ha tenido mucho curro, pero hemos dado. Claro, ¿qué le habéis dicho, Javi? Cuidadito. ¿Qué le habéis dicho? Javi, ¿le habéis dicho por dónde tiene que ir? Hemos estado más encima, pero la verdad es que él tiene también un criterio musical y él nos conoce. Y Javi nos conoce desde antes de existir, como la Cruel ya, él nos conocía y somos amigos, entonces él conoce bastante el proyecto y es muy, muy, muy cercano al sonido que tenemos, más o menos es fácil trabajar con él. Sí, lo ha mamado desde el principio. Claro, yo fíjate, desde que me llegó, os conozco desde el Botón del Pánico. Yo me acuerdo que cuando me llegó el disco tuve que hacer la reseña además para una web, no me acuerdo ahora de qué web concretamente era, no sé si fue para Mariscal Row, no me acuerdo para quién fue, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo escuchaba el disco y digo, hostias, es que no os puedo etiquetar en ningún puto sonido, no puedo decir... Joder, ¿sois punkis? Sí, tenéis caña punky. Digo, hostia, pero las guitarras por un lado suenan como muy heavy. Y digo, hostia, pero es que no estoy escuchando heavy. Y digo, pero es que la forma de cantar, hostia, es que, o sea, es difícil etiquetaros. A mí me consta que una banda como vosotros puede gustar a un punky. Y yo que soy más punky, tío, a mí me flipa. Pero creo que también a un metalero puede gustarle. ¿Se os puede cuadrar o en algún estilo o os gusta también escaparos? Porque escuchando el disco a mí me parece muy potente, muy cañero. Pero cuando uno empieza a diseccionar, dice esto es esto, esto y esto y esto y esto. Pues la verdad es que no sé si es que buscamos también eso, el salir de toda etiqueta y tal, pero también es un poco también lo que nos sale, ¿no? Date cuenta que somos muchos en el grupo, cada uno viene de su padre y de su madre, y hemos intentado pues eso, todo conjugarlo ahí en estos tres trabajos, hemos intentado conjugar todos los gustos musicales de la banda, y bueno, pues eso es más o menos lo que nos sale. La verdad es que nos lo han dicho muchas veces, que es difícil de etiquetarlo, pero bueno, que tampoco estamos descubriendo nada. Sí, la verdad es una mezcla ahí. Lo que no hemos hecho nunca es seguir un género determinado, como la gente hace, vamos a hacer el nu metal, vamos a hacer no sé qué, no sé. Claro. Cuando hicimos canciones, antes de ya, como te comentaba, antes de tener el nombre de la banda, ya hacíamos temas. Y según han ido saliendo y nos gustan, se quedan y los trabajamos y tampoco nos comemos mucho la cabeza. Yo creo que la gente hoy en día escucha muchos tipos de música y bueno, pues interpretar un tipo de música u otro es una cuestión de lo que tú entiendas que quieres hacer. Vamos a dejar que suene música, pero sí que es un poco en el sentido de decirlo, que es que al final tenéis vuestra propia marca. Yo no encuentro a nadie como vosotros, aunque pueda decir hay influencia de un lado, hay influencia de otro, no encuentro a nadie como vosotros, y quizá por eso el Botón del Pánico a mí me enganchó muchísimo, ¿eh? Pero bueno, vamos a pinchar uno de los temas, que es el que suena si no me... ¡Ay! Que tengo aquí el CD, lo tengo bajito, y cuesta ahí agacharlo. Vamos a darle y ahora seguimos hablando.

Bueno, la verdad es que el estribillo es jodidamente pegadizo, ¿eh? Bueno, yo tengo que deciros, sigo flipando lo mismo. Estribillo totalmente pegadizo, adictivo, que uno no se puede quitar de la cabeza. Yo creo que cuando, oye, cuando uno tiene este tipo de temas, tiene que flipar, ¿no? Es decir, hostia, esto lo van a cantar todo Cristo y pegando botes a más no poder. Yo no sé, cómo uno cuando tiene esta canción y este estribillo, se pone nervioso y dice, joder, es que, ¿cómo la saco? ¿Cuándo la saco? ¿Qué ganas tengo de que la escuchen? La verdad es que el disco, la verdad es que se nos ha estado quemando en las manos de hace mucho tiempo, porque sí que le hemos querido dar pues la promoción idónea, ir presentando sencillos y videoclips antes de salir el disco. O sea, llevamos durante todo el año dando contenido para salir el disco. Y sí que es verdad que teníamos, ¿sabes? Hay muchos temas en el disco que teníamos ganas ya de sacarlos y ha tardado demasiado por eso mismo que te decía, ¿sabes? Oye, y fíjate que... Una vez fuera, ya para adelante, ya nos hemos quitado todo ese, claro, ese peso. Oye, fíjate que lo estabais también comentando, que el grupo sois un número considerable. Yo no he contado exactamente el número, 7-8. Actualmente ahora somos... 9 personas, prácticamente, 9 personas. Con el técnico. Es una pasada, ¿eh? Empezamos el primer trabajo, lo empezamos lo que es la banda, es decir, lo que es 5 componentes, con lo que es 2 guitarras, bajo, batería y cantante. Sí. Rápidamente en el segundo disco, ya a base de colaboraciones y que queríamos también tener ese punto de un DJ en el escenario, y nuestra amiga Charo ahí con el tema del violín, que empezó con una serie de colaboraciones, pero claro, ya eran tantas las colaboraciones que le dijimos, ya tienes que quedarte ahí. Claro, fija, no es salir en el concierto, tocar tu colaboración y salir, es que ya tienes 4, 5, 6 colaboraciones, ya tenemos que buscar violín en las demás canciones y ya pues los conciertos, ya quedarte con nosotros desde el principio hasta el final. Fuimos 7 y ahora en esta nueva temporada hemos añadido 2 amigos nuestros que nos hacen los coros, Gabri y Pini Junior. Pini Junior va rapeando conmigo desde toda la vida, es hermanito mío, y luego Gabri es el hermano de Parrita, uno de los guitarras de él. Así que luego todo ha quedado un poco en familia. Claro, fíjate que estaba diciendo DJ y rap, que también ahí por ahí está ahí sonando, y lo comentábamos fuera de micrófono, que también el rap está muy presente en la Cruel Band, ¿no? Pero bueno, decimos DJ, decimos rap, sí, bien, ¿no? Pues, pero cuando alguien dice un violín en el rap, ¿cómo cojones? Y lo digo en el sentido, a mí me parece que queda de puta madre, ¿eh? O sea, que no lo digo, pero habrá gente que diga rap, un violín, a ver, ¿cómo una vez a alguien se le ocurre decir, vamos a meter un violín? No sé. También, o se prueba y dice, no, coño, ¿qué? No, la verdad es que también vuelvo a decirte que desde el primer momento que nos cruzamos sin tener a la Cruel, ya Charo, que siempre ha sido amiga nuestra, pues en algún tema colaboró metiendo el violín. Entonces, de una forma más o menos natural, según han ido naciendo las canciones y con la cercanía, hemos ido cada vez incluyéndola mucho más, ella ha estado más a gusto y últimamente la hemos puesto a currar más para que se nos aburra. Claro, no. La ponemos a hacer coro, la ponemos una guitarrita española, en fin, ¿no? Hombre, al final da más y cada vez, pues un poco, y también un poco lo que he comentado, hemos tirado de voces de dos... Nosotros siempre trabajamos muy en familia, entonces cuando hubo que buscar 2 voces de apoyo, sabíamos quién, o andábamos sabiendo quién íbamos a meter. Y se ha notado mucho también, es un cambio bastante fuerte. Cuando hemos podido, hemos llevado también amigos que llevan los vientos, que actualmente, bueno, pues por cosas de trabajo y demás y de lejanía, pues no podemos llevar esa sección de vientos, aunque la hemos recuperado secuenciada para próximos eventos y tal. Y posiblemente, claro, siempre que estén cerca, pues seguro estarán con nosotros para colaborar. Hombre, y son Chele y son Jimmy, que también han colaborado en los vientos que oyes en este trabajo y en trabajo anterior. O sea, que estamos rodeados también de un equipo y tenemos la suerte, bueno, y por no hablar de los vídeos y los amigos jamalas y las palizas que nos damos, pues de todo esto nos lo guisamos, nos lo comemos, como tú sabes, como el rock español, ¿no? Exactamente. O sea, que quede claro. Sí, porque claro, a ver, hablamos mucho, Oscar, yo sé que viene él de otros rollos, como era a nivel de música country, rock americano y todo este tipo de cosas, pero es verdad que estamos diciendo, porque hablamos de DJ, hablamos de violín, hablamos todo, pero todo esto currado todo por vosotros. Aquí no tenéis subvención de discográfica ni estas cosas, ¿no? Nada, porque yo estaba diciendo, fíjate que estábamos fuera de micrófono y yo estaba diciendo, joder, ¿cómo os lo habéis currado el libreto, la portada? Uno va mirándolo y dice, hostia, es que esto está currado a más no poder. Tenemos la suerte de tener una colajista cerca, que es Susi, Susi Loque, mi mujer. Sí. Y que nos ha hecho todo el trabajo de collage, luego toda la terminación de lo que es el diseño ya para trabajar en redes, incluso de los collages y la maquillación la ha hecho Eloy, que trabaja muchísimo ese tipo de temas. Y bueno, de alguna forma te digo, tenemos la suerte de estar rodeado de un equipo con el que, y de gente más que potente. Pues. Claro, pero entiendo que cuando alguien tiene que hacer, como tu mujer, todo lo del collage y todo este tipo de cosas, le dais las ideas, toma cariño, zasca. Y cariño a currar. Le pasamos toda la maqueta. O le deja, la dejáis se la deja libertad. Bueno, sí. Se le da, pero se le da toda la música para escuchar y para que ella le dé la vuelta y lo interprete. Sí, ella ha ido mamando el disco desde el principio también, este último disco. Y nos ha ido pidiendo todos los temas, también nos los ha ido pidiendo por separado, porque cada tema, luego si te das cuenta en el libreto, tiene un collage diferente para cada tema, luego un collage para la portada. Pero sí se le ha dejado toda la libertad del mundo para acércate un poquito al micro ahí. Para darle esa estética se le ha dejado toda la libertad del mundo para hacer ella los collages. Y ya con todos esos collages que ella ha hecho, pues nada, hemos armado un poquito lo que es el artwork del grupo, del disco. Sí. Y nada, se nota que se le ha puesto ahí cariño, porque la verdad hemos quedado muy contentos con todo. Yo tengo que reconocer que evidentemente lo importante es siempre la música, pero hostia, cuando uno se mete y ve la portada y ve el libreto, dice, hostia, cómo suena, ¿eh? Y cómo le llega a uno por los ojos, que también esto es importante. Las cosas hay que hacerlas con cariño, no deja de ser un regalo para nosotros mismos, ¿sabes? Independientemente de a dónde podamos llegar con este disco o con cualquier trabajo, también es un regalo para nosotros, para toda la vida. Entonces queremos vestirlo bien y queremos que colabore nuestra gente, porque no deja de ser para nosotros también, ¿sabes? Claro. Oye, antes de que se me olvide, que sigamos hablando y vamos a poner ahora un tema, pero ¿cuándo hay concierto de La Cruel Band para poder veros? La presentación, por todo lo alto, del Rosario de la Aurora, es el día 10 de noviembre, viernes, el mes que viene, en la Sala Copérnico. ¡Toma ya! A partir de las 9, de 9 a 11, estaremos ahí dando caña. Date cuenta que no solo vamos a presentar el disco nuevo, sino que vamos a cantar también todo nuestro repertorio. O sea, que va a estar el concierto cerca de las 2 horitas ahí con nuestro público, con nuestra gente y para adelante. Vamos, que estamos muy, muy ilusionados con esa fecha. Pues vamos a dejar que suene música y ahora seguimos hablando, que es un gustazo tener. Y bueno, todavía nos queda Matraca. Tenemos aquí a Malatesta, que nos está esperando también. Vamos aquí a... Todavía. Y yo no sé, Óscar, tú y yo hoy vamos a salir tarde, ¿no? Bueno, hoy salimos tarde, ¿eh? Pero bueno, merece la pena, ¿no? Bueno, hombre, que se merece la pena. Un poco locura, ¿eh? Charlie, bueno, que un poco locura de todo el mundo entrando a la sala a la vez y tener que coordinarlo y tal. Bueno, como nano no. Te va satisfecho. Como nano no va a pasar el cheque. Ah, sí, claro. El cheque, pues ya está, pero, ¿eh? Mira si está el Bizum, ¿eh? Amor mío, ya no dan miedo. Hemos perdido a ganar, eso te va, pero todos se bajaron dando hostias de un coche policial. Con ellas es imposible la distancia social. Preparados que comienza el juego. Vosotros con el odio, nosotros con el fuego y la rabia. Son de batalla. Preparados, hay cosas que hacer. Arreglan este mundo para volver a ver. Preparados que comienza el juego. canciones a un lado. Es más urgente caminar a la revolución. Vivo en un combate, mi rival nunca se rinde. Mi rincón suena la campanada del siguiente round. Vimos un directo y pasamos de los croches al knockout. Con ellos es imposible mirar hacia otro lado. Preparados que comienza el juego. Vosotros con el odio, nosotros con el fuego y la rabia. Después de la pandemia, cariño, hemos venido a vencer. Hasta que nos ponga contra una pared y nos den de comer. Muchas maneras de acabar con la vida de un hombre. Empuñé un arma porque antes habían acabado con la mía. Cuando la sociedad encierra a un hombre en una trampa sin salida, llega un momento que ya no puedes más y arrasas con todo lo que se cruza en tu camino. Luego, ya se sabe, emprendes una huida que termina aniquilándote, sin que una sola voz a tu alrededor se pregunte el porqué de tu locura. Mientras no terminen las causas injustas que nos hacen enloquecer a los hombres, no cesará la violencia. Bueno, me gusta esto de lo demás no tiene importancia. Lo demás no tiene importancia. Bueno, Generación Suicida, la verdad es que vamos a tope y seguimos ahí dando caña. Y la verdad es que estamos disfrutando una mañana con un montón de bandas, un montón de proyectos musicales. Que volvemos a decir, proyectos, la mayoría, Mr. Oscar de Vega, underground, entre comillas, pero underground, porque al final, como nuestros invitados, los últimos que están ahora mismo, La Cruel Van, pues todo autonomía pura y dura, además. Sí, independencia y bueno, el otro día me sorprendió cuando anunciaste un concierto que era en el Center, ¿no? Y dije, sí. Claro, para Generación, ¿no? Sí. Pero bueno, también entran. También entran, ¿no? Hombre. La verdad es que presentárselo la gente de Non-Servium en el Winthic Center, yo siempre lo digo, hay que tener valor, sobre todo porque, primero, aunque solo era la zona de la pista, estamos hablando de 3.000 o 4.000 personas, más o menos. Y luego, pues hombre, a ver, yo lo digo con mucho cariño y estoy muy contento, pero Non-Servium no es, digamos, una de las bandas, digamos, entre comillas, comerciales, Ya, bueno, tiene una buena agencia detrás también. Están los Panda Artists que... Sí, que también lo tienen ahí, se lo están currando una barbaridad, pero bueno. Nos gusta un poco rebuscar entre las bandas de aquí... en cualquier estilo y encontrar cosas que pero ahí, no están en otros sitios, pero porque no buscan. Ahí está. Bueno, seguimos con La Cruel Van. Volvemos a repetir, porque lo estabais diciendo antes de pinchar el tema, lo que es la fecha de esta presentación de este nuevo trabajo. Así que vamos a volver a decirla y dónde pueden conseguir entradas y estas cosas, porque como comentábamos fuera de micrófono, esto está chuchado con la de conciertos que hay aquí en Madrid. Así que venga, disparad. Pues esperemos que para el día 10 de noviembre no haya demasiados conciertos y podéis ir el día 10 de noviembre a La Copérnico, que estaremos presentando el nuevo trabajo. Bien, bien, y me imagino que con muchas ganas, porque ¿cuándo fue la última vez que tocasteis en Madrid? Tenemos antes que retratar. Antes, justamente cuando empezó la pandemia, un mes antes, y fue en marzo cuando empezaron a mandarnos a todo el mundo a casa. Uh-huh. Fue ese 3 de febrero, un mes antes, cuando estuvimos en la Rock Palace. Estuvimos ahí tocando. y ahí ya estaríamos todos infectaditos. Porque a las 2 o 3 semanas nos mandaron todos a casa. Todos con las mascarillas y esas cosas, qué bonito. Recuerdo de la pandemia, don Oscar, Y nada, bueno, eso fue una buena noche. Una buena fiesta pre-mascarilla. Pre-mascarilla, Como decimos, ha pasado un tiempo. Aunque llegamos a saber, todavía nos echamos una cerveza más. Bueno, fíjate que con el primer grupo que venía, los Soul Rooster, estábamos hablando del disco que lo sacaron y estaba la pandemia de por medio. Porque aunque parezca que no hemos pasado una pandemia, sí, que ha sido unos años, Lo que pasa es que yo intento borrarla del cerebro, y como no te pasó nada, era estar en casa, no tiene ningún recuerdo. Entonces, yo creo que hemos pegado, cortado un poco, ¿no? Cuando ya han ido pasando los tiempos. Sí. Pero, joder, cuando estaríais en febrero ahí, como a mí me pasaba, no sabíamos lo que nos avecinaba, macho. Uh-huh. Oye, yo... Todos que no sabíamos claro, nada. Exactamente. Oye, chicos, yo sobre todo vuelvo... Hay una pregunta que siempre me gusta a todas las bandas, decírselo, porque digo, bueno, cuando estáis grabando, yo creo que hay una presión de el productor, no sé qué, el sonido, tal, tal, bien, todo. Pero cuando uno se queda más tranquilito en su casa, se abre una cerveza y se pone a escuchar el disco, ¿qué os gusta del disco? ¿Qué más os gusta del disco? ¿O realmente lo veis igual que cuando lo estabais grabando? No sé, la distancia también te hace ver cosas que a lo mejor no habrías hecho, que luego ahora ya estás ensayando. También luego en algún momento tienes que grabar. Claro, un momento. Pero en ese sentido... En algún momento se tienen que poner a mezclar. Claro. Sí tienes una perspectiva diferente. La primera perspectiva es un poco borrachera. O sea, lo tienes tan reciente y tan tal que casi espacias en la escucha. Luego sí es verdad que cuando ya tienes una reescucha, pues sí, es verdad, algunos... Pero en general, bueno, yo, aunque sea muy crítico conmigo mismo, o haya personas que sean más críticas o menos, en general, de este trabajo estoy bastante contento. Bueno, estoy contento de los 3 trabajos, no te voy a decir que no. Hemos maqueteado bastante, o sea, que lo hemos grabado en sucio varias veces, y antes de ponernos a grabarlo en serio, el disco ya lo teníamos grabado de una forma un poquito más sucia, pero sonaba bastante bien. Entonces no se aleja mucho de lo que son nuestras pruebas y de nuestras maquetas que teníamos anteriormente, y como decíamos antes, hemos tenido también más tiempo para que no nos pasara eso, para que no nos pasara el hecho de sacar el disco y con el tiempo decir, joder, pues esto lo podría haber grabado de otra forma, o esto le podría haber dado otro... Este disco quizás sí que nos hemos quedado más a gusto, aunque bueno, luego los temas también van un poco mutando conforme los vas ensayando y los vas llevando para el directo. Siempre van saliendo matices nuevos y diferentes formas de tocarlos y de mezclarlos entre sí. Y yo creo que también eso es lo bonito, que no solo en directo suene al disco, sino que darle una vueltecita también y prepararlos para el directo. ¿Qué te gusta a ti especialmente de este disco? Pues este disco, aparte de bueno, de esos nuevos matices que hemos incluido, yo creo que también se nota también la incorporación de los nuevos coros. Es un disco como más coral, más... Yo creo que es un disco más bonito, digamos, ¿sabes? Sin desmerecer a los otros, y no, o sea, no es que sea mejor que los otros discos, pero sí que tiene ese punto que es más... Tiene como más color, más... Bueno, aunque parezca que no, los coros añaden mucho más matices y mucha más fuerza que no tenerlos, que en determinados momentos, ¿no? Y quizás a lo mejor la diferencia con los otros discos. El primero, quizá La Furia del Pobre, tenía toda esa rabia y ese rock rap ahí muy incrustado. El Botón del Pánico, que fue el segundo, quizás yo lo veo como que tiene un poco la mezcla del primero y del tercero, ¿no? Tiene... Y este tercero sí que pues es un poco más sutil, más bonito, digamos, ¿no? Bueno, yo volver a deciros lo mismo, enhorabuena. La verdad es que el Botón del Pánico me gusta mucho, pero este evidentemente también me encanta, y tengo que daros la enhorabuena, porque en estos tiempos ya no solamente que me pueda gustar o no gustar el disco, que en este caso me gusta, pero yo creo que una banda, un proyecto musical, saquéis un disco en estos tiempos, hostia, cuesta. Somos unos románticos, chaval. Sois unos románticos, oye, con todo lo de la portada y ya, esto en vinilo sería la hostia. A ver, te iba a decir, pero sale por un pico. Claro, los vinilos, bueno, luego el siguiente invitado que lo tenemos ha sacado Malatesta, ha sacado el disco en vinilo, y yo sé que es muy bonito, que está haciendo la de victoria, pero sacar un disco en vinilo es muy bonito, pero hostia, Sí, no cerramos la puerta un poquito más adelante. Poder hacer una edición en vinilo. Espero. Es complicado, la verdad es que es un presupuesto ahí gordo, los mínimos, a la hora de hacer un mínimo de de discos suelen ser cantidades bastante grandes, pero sí que no se nos ha ido de la cabeza y lo hemos hablado y pensado, y de momento hemos lanzado el CD y hemos empezado ya con el tema de los conciertos, pero en cuanto lo veamos factible, espero que no a mucho tardar, sí que nos gustaría hacer una remesilla ahí de vinilos. Bueno, rematamos, y forma de contactar con vosotros, y sobre todo, lo primero, la presentación del disco aquí en Madrid. Vamos, yo soy muy pesado con estas cosas, pero aquí la gente tiene que quedarle grabado a fuego el día 10 de noviembre, ¿no? Pero repítelo tú, que tienes mejor voz ahí. Venga, dale. El 10 de noviembre, a eso de las 9, os esperamos a todo el mundo en la Sala Copérnico de Madrid, el día 10 de noviembre, viernes. Y nada, para coger la entrada, no solo se la pueden pedir directamente al grupo en nuestros puntos habituales, como puede ser en Getafe, en Illescas, todo lo que es el sur de Madrid, en el norte de Toledo, lo tenemos ahí bastante ubicada, todo el tema de las entradas. Y por internet, Wally, los brothers. Claro, por internet, en Ticket Fever, ahí también sale. Vamos, con poner en el Google, ahora el puto Google te lo dice todo. Ahí está, sí. Con poner en el Google entradas La Cruel Van Madrid, ya te van a salir ahí las páginas para poder cogerlas. Bueno, y si no, que nos den la nota a nosotros también al programa, que pondremos en contacto con la banda, con Nano de Lengua Armada. Y nada, nos despedimos. Yo tengo que darle las gracias, evidentemente, a vosotros por venir aquí un domingo. Vuelvo a decir que un domingo venir aquí es la hostia, y se agradece que vengáis en persona, se agradece. Pero bueno, y ahora ya fuera de coña, darle las gracias a Nano de Lengua Armada, que se le quiere un montón, que se le ha currado un montón y es el que hace posible estas cosas, Un saludo de aquí para Nano, claro. Saludos, Nano. Nano, pues seguimos y nada, ya sabéis, La Cruel Van, 10 de noviembre, Sala Copérnico, el Rosario de la Aurora. Yo no me lo perdería, yo de hecho no me lo voy a perder, o sea que. Y visitar los vídeos de La Cruel, que son muy divertidos. Sí, de verdad, por favor. Hombre, hay que dar el clic y estas cosas. Que también las redes sociales y estas cosas. Al YouTube directamente, La Cruel Van, a disfrutar ahí, echarte unas risas con los vídeos. Que os lo curráis bastante, también los vídeos, La verdad es que me voy alargando, pero es que sí que os digo la imagen, pero cuidáis el concepto de la banda muchísimo, En la medida que podemos, también pensamos un poco, siempre hemos sido público y somos público, y ¿qué nos gustaría ver? Pues intentamos que lo nuestro sea agradable de ver, así de sencillo. Pues ahí está, eso es agradable de ver, os lo aseguro, Nos vamos, continuamos. Gracias. Bueno, pues la verdad es que ahí hemos entrevistado a la gente de la Cruel Band. La verdad es que vamos como una moto y estas cosas, don Oscar, que no paramos, ¿eh? Hoy está siendo una auténtica locura, ¿eh? Una locura, pero la verdad es que lo estamos pasando bien. Bueno, hay que decir que hemos terminado de escuchar a la Cruel Band y lo que está sonando de así de fondo se llaman The Riff Trackers, que yo sé que a ti, Oscar, sí que te gustan, ¿eh? Sí, bueno, ahí es el efecto contrario, ahí me lo presentaste tú. Sí. Me presentas bandas que son muy de mi estilo y de mi gusto musical, ¿no? Mm-hmm. Además que me acuerdo que hace ya bastante que ya tú salías de este grupo. Sí. Que luego me llevaron más cosas y tal. O sea, que pedazo, las conocías hace tiempo, macho. Pedazo de banda. Y que a mí me da que tiene alguna relación con nuestro invitado Malatesta. Antes que nada, gracias por la paciencia, por venir aquí en persona, porque has venido para Madrid a grabar un tema con alguien que nos cae muy mal. Así que todo hay que decirlo. Pero antes que nada, gracias por la paciencia y bienvenido. ¿Y qué tienes que ver con los Riff Trackers? ¿Algún nexo de unión? Bueno, somos colegas, sí. Son de Guernica y tal, y ahora mismo el guitarrista que estaba con ellos, Gochon, está con nosotros, está con Malatesta y muy contentos. Toma ya, Con Gochon. Bueno, qué gustazo verte aquí en persona. Hay que decir que tú eres de Bilbao, ya lo estamos hablando, y oye, ¿por qué estás aquí en Madrid? ¿Qué has ido a grabar? Venga. Pues sí, he hecho como hice con el primer disco. Con el primer disco me fui a Barcelona, al estudio de un colega, a grabar una canción, y a partir de esa canción ya me metí con todo, con el resto del disco. Y aquí lo tengo ya. Pero no sé por qué, lo estoy dejando, me está dando pereza. Bueno, no sé por qué, y porque la verdad es que se sigue hablando del disco. 2 años y medio después, sigo haciendo entrevistas gracias a este disco, salgo en la tele, en la prensa. Entonces digo, pues si se sigue hablando de él, ¿para qué? Pues vamos a seguir estirándolo, ¿no? Claro, nunca se sabe cuándo, hasta dónde puedes tirar, pero bueno. Pero sí es cierto que cada vez ya la gente me está pidiendo canciones nuevas y tal. Entonces dije, mira, me voy a llevar aquí, llamé a Álvaro. Álvaro Escribano. Eso es. Conocido, si no conoces, es que no ha tenido un vinilo. Bueno, yo tengo que decirte que aquí mi compañero Oscar de Vega, es verdad que yo a Álvaro Escribano también le conozco de verle en directo y un montón de cosas. Muchas bandas. Pero aquí, amigo también de Oscar, y que Oscar le sigue desde hace mucho tiempo, al igual que un tal, ¿cómo se llama? Insaciable, que también es insaciable. Mi amigo José viene ya de mucho más atrás. De adolescencia, colegio, rock and roll. Estuve el jueves con José y estaré ahora. En cuanto salga de aquí, tiro para andar cuenta que están tocando ahora mismo. Mm-hmm. Bueno, sí. Cuéntame sobre todo, con Álvaro Escribano ha grabado un tema para próximo disco, ¿no? Quedamos el viernes, estuvimos ahí por la mañana y tal, haciéndolo, y salió rápido, la verdad. Es una canción voz y guitarra acústica, que como también el anterior disco, y metieron un poco un piano. Es sencilla, pero a partir de eso ya, ya voy a Bilbao y ya recupero las pistas que tengo. Y me meto con el segundo disco a saco. O sea, que ya vas con ganas a... Sí, porque al final es eso, ya te digo. También porque tengo muchos conciertos, ¿sabes? Y como lo grabo yo y tal, entonces... Joder, que tocas, que ensayas, que no sé qué, es una locura. Fíjate que yo, bueno, yo te conocí, Bilbao, estuve entrevistándote, hablando y tal, y la verdad es que para mí es una grata sorpresa, pero por ejemplo, Óscar no te conocía de nada, y verdad, Óscar, que para ti ha sido también una sorpresa, y decir, coño, lleva un estilo de vida que no lleva mucha gente en este país, ¿verdad? Sí, yo, como dice siempre mucha Charlie... Acércate bien al micro, ¿eh? Bebo mucho del conductor norteamericano, sí. Y yo decía, este tipo aquí lleva esa vida nómada de tocar, de componer y de grabar, como hacen muchos de allí, ¿no? De vivir en la carretera absolutamente, de vivir la música. Y es un poco ese espíritu, y aunque las carreteras sean distintas, tiene mucho en común, ¿no? Entonces sí que cogí esa historia tuya un poco más desde mi punto de vista, ¿no? Sí, a mí lo que me gusta es eso, es viajar. Y viajo, tengo suerte de tener una autocaravana también. Y si voy solo, pues voy con la furgoneta, porque para aparcar muchas veces en los conciertos es más... Es mejor, más fácil, ¿no? Pero intento ir con la autocaravana. Autocaravana ya tengo ahí todo también, ¿no? Mi pequeña casa con ruedas. Y bueno, y mi pareja me lo permite. Cuando puede, viene también ella. Entonces vivimos un poco así, ¿sabes? Y esta iba a usar también en los conciertos, pero al final digo, ¿qué cojones? No voy a buscar nada. Voy a grabar esto y voy a disfrutar de mis amigos aquí, de Madrid y de los lugaritos oscuros. Claro. De ese tipo de vida surgen muchas canciones, ¿no? Claro, es que eso es la historia, ¿no? Que cada uno que cante lo que quiera, está claro, ¿eh? Por supuesto. Yo he decidido cantar lo que yo vivo, lo que yo he vivido, lo que estoy viviendo igual algunas veces son también lo que esperas vivir, ¿no? Uh-huh. Porque siempre, ¿no?, las licencias poéticas que nos podemos permitir, pues también están para eso, ¿no? Uh-huh. Para soñar, ¿no? Que no dejan de ser, pues, lo que tú quieres ser, ¿no? Que claro. Aunque luego la realidad te dé una hostia y te ponga en tu sitio, me gusta también soñar, ¿no? Como a todo el mundo, porque uh-huh. al final es lo que te hace vivir, uh-huh. lo que te hace sentirte vivo. Claro, pero fíjate, llama la atención y a mí me parece que tienes un valor tremendo porque tú dices, me cojo la autocaravana, cuestiones de trabajos, historias y demás. Dejé todo fuera. Trabajo en junio. Claro, pero es decir, tú eres de lo... A ver, con todos mis respetos al resto de músicos, que muchos compaginan trabajo con la vida musical. Pero tú decides dejar el trabajo, una autocaravana y a patearte toda España donde te dejen. La verdad es que es apostar por tu música a más no poder. ¿Qué es lo que... No sé, crees mucho en ti mismo, que eso es algo que yo no veo en mucha gente. Bueno, sin caer en los egos, ¿no? También eso es, ¿no? El primero que tiene que creer en lo que haces eres tú mismo, ¿no? Mm. Y no tiene nada que ver con que te sientas mejor o peor. Mm. Simplemente yo creo que tengo algo que decir y lo quiero decir. Mm. Si llega, llega. Si no llega, que me quiten lo vivido. Claro, eso no lo van a quitar nadie, ¿sabes? Y eso que, fíjate, este verano en Cádiz, cuando estuve, fíjate lo que me ha pasado. O sea, estaba de ahí tocando, me pegó un cólico al riñón, tenía todavía dos conciertos, iba para tocar para Málaga, la autocaravana, la llave, no reconoce la llave centralita, dejo la autocaravana en Málaga, me deja el seguro furgoneta, continúo con los conciertos, con el cólico en el riñón empastillado perdido... Sí. Y acabé con esto, volví para Bilbao con la furgoneta, la dejé en Bilbao, me han traído la autocaravana hace unas semanas, sí. y o sea, que me ha pasado de todo también, o sea, no es que diga, ¡ah, qué bonito, jo, qué guay, qué ideal! No, o sea, es bonito ideal porque tú lo quieres hacer bonito e ideal, uh-huh. pero detrás de todo eso también hay miseria. Y, claro, es lanzarse a la piscina, Óscar. Aunque lo idealices mucho, a veces es bonito y uh-huh. por eso seguimos. Pero otras veces te dan una hostia a la vida que no veas, ¿sabes? Claro. Crean como una leyenda muy bonita. Sí. Pero que luego lo analizas y dices, joder, con la leyendita, ¿eh? Hostia, a veces claro. Hay que tocar con un cólico, ¿sabes? A Lulú, a Estepona. La furgoneta y claro. Que te quedes tirado. Claro. Y que al final es donde duermes encima, sí. Que no te dices, bueno, me voy al hotel. No hay hotel, señor. No hay hotel. Bueno, pero, claro. Pero soy amigos en todas partes. La verdad que tengo suerte porque... Yo hace muchos años estuve en un foro de guitarristas cuando se empezaron a crear los foros hace 20 años. Mm. De hecho, a Rafa, cuando estoy aquí en Madrid, le conozco de eso y a mucha gente. Y siempre hay alguien en un lugar de España que me echa una mano todavía, ¿sabes? Mm-hmm. Y eso es muy bonito que me pasó. Y me pasó. Me llevó de Sabinillas, donde me dejó tirada la autocaravana, para Estepona, tal, me recogió, luego... O sea que siempre, la verdad, caigo de pies. Eso uh-huh. también es verdad. ¿Eh? Bueno, pero es verdad que te quieren. Incluso como comentábamos con la anterior banda, tú este disco, este primer disco, te lo has sacado en formato CD y en formato vinilo. Sí, o sea, volvemos a decir, aunque sean pequeñas tiradas, aunque te busques las vueltas para encontrar lo más barato, al final es desembolso. Sí, sí, es desembolso y es bueno. Yo la verdad que he tenido suerte, he vendido 600 CDs. Que no está nada mal para los tiempos en los que estamos, y he hecho otra edición de 100 más. Vinilos he vendido menos, no te puedo decir cuántos, pero igual a la mitad o así, ¿sabes? De los que hice, que son unos 150 o así, pueden ser los que hayamos vendido. Pero es un rollo romántico también, ¿sabes? Yo me crié con el vinilo, entonces pues yo quería que mi primer disco estuviera en vinilo, ¿sabes? Y el segundo, pues no sabemos, depende. Si hay pasta, se hace, si no, nada. Ecológico no es, también os voy a decir, ¿eh? Hacer vinilo no es ecológico, sigue siendo un plástico contaminante, pero bueno, ¿sabes? Pero... hay cosas peores. También vemos botellas de agua y no decimos nada. Exactamente. Bueno, vas con la guitarrita, porque yo sé que además, yo te lo agradezco que vayas con la guitarra. Si te quieren marcar tema, ya sabes que nosotros es un gustazo, pero vamos, además que es algo que tú tienes por costumbre, vas con tu guitarra a todos los lados. Sí. Yo sé que esto de ir con la autocar aparte de conciertos que puedas hacer, la grabación con Álvaro Escribano, que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, que creo que escoges a alguien que tiene tino. Tiene que ser amigos también. Sí, no sí, pero tiene tino, aparte de eso, creo que has escogido muy bien. De hecho, Álvaro Escribano está metido en un montón de producciones de discos de amigos nuestros que hostia, qué tela. Así que... No, hay una frase de Cortatu que me motivó mucho siempre, que la llevo muy presente, es: como ves, mi guitarra no dispara, pero sé dónde apunto aunque no veas la bala. Uh-huh. ¿Vale? Toma ya, ¿eh? Entonces, yo sé dónde apunto. Saber dónde apunta, ¿verdad, Óscar? Además que Álvaro tiene una cultura musical que ya solo con eso, con lo que domina, con eso ya... Eso, estuvimos hablando además también de eso un poco. Me ha venido a la cabeza uno de los cantautores americanos más importantes que ha habido, del underground, un poco, Stout Van Zandt, que decía a Stifler, que era su, digamos, su... Dame un consejo, dice, lleva tu guitarra a todos los sitios. Sí, yo lo y él lo hace, ¿no? Tú lo llevas a todos los sitios. Es más, yo duermo con una guitarra debajo de la cama para soñar con música. Yo, la verdad es que eso es la hostia, ¿eh? Bueno, ¿quieres marcarte entonces un tema? Y venga, dime. Sí, mira, es un tema que no va a estar ni en el segundo ni en el tercer disco. Igual el tercer disco, sí, la verdad. Son canciones nuevas. Como voy, ahora mismo tengo unas 62 canciones que voy haciendo en conciertos. Voy cambiándolas porque me aburre tocar las mismas. Sí. Sí, es verdad que hay unas canciones que tienes que tocar porque son las que gustan, las que la gente espera y tal, no sé qué. Pero a partir de ahí yo voy eligiendo, y la banda ya lo sabe además. Entonces digo, esta no, esta sí, vamos pasando. Uh-huh. Ellos ya tienen que hacer un poco, ¿no? Uh-huh. Y esta ayer mismo estuvimos en la terraza de Rafa ahí en Embajadores dándole un poquito y nada, me apetece tocarla ahora. Pues venga, perfecto, dale. Ventanas escupían fuego, la ciudad se cubría de humo, y yo, vestido de domingo, os decía a todos adiós. Es hora de cambiar la historia, de no tener miedo a nada, ni a las alas del ángel de la muerte de Israel. Semillas de diente de león flotan en el aire. La tierra que arde es tierra que pierde la memoria. Semillas de diente de león flotan en el aire. La tierra que arde es tierra que pierde la memoria. Tenéis un poquito, ¿vale? Toma ya. Dar mucho la chapa. Toma ya, no. La verdad es que esta canción, porque no suelo ser un músico reivindicativo con mis ideas políticas. Uh-huh. No lo suelo ser porque terminaría en la cárcel. Soy demasiado claro, entonces prefiero no darlas, y menos públicamente. Pero sí que considero que lo que está pasando últimamente en Palestina, he cambiado esa ciudad. Uh-huh. Originalmente había escribí otra, y ahora quiero decir que no hay que temer ni a las alas de los ángeles de la muerte de Israel. Uh-huh. Y que pase lo que tenga que pasar, que el pueblo no sufra. Ajá, totalmente. Bueno, hay que decir que no me quiero tampoco meter en estas cuestiones de política. Quería dejarlo claro eso. Claro, pero sobre todo a mí me gusta hacerlo también, decirlo claro, porque siempre hablamos y parece con este conflicto de Israel-Palestina que los enemigos son Palestina. No somos el pueblo. Claro. Los enemigos son los militares, que son los que matan. Hay por ahí un montón de cosas. Hay por ahí también terrorismo que quizá no tiene nada que ver con el pueblo, ¿eh? De hecho, vi hace poquito respecto a esto, dice alguien, no me acuerdo qué periodista decía concretamente, vamos a separar, una cosa es una actuación terrorista y otra cosa es bombardear y machacar a un pueblo palestino que no es el grupo. Y sobre todo separar el conflicto Israel-Palestino de una actuación terrorista. Muchas cosas, ¿verdad? Sí. Pero sin más, quería aclarar eso, por eso, como he cambiado esa frase, quería... Me parece bien, porque ahí está. Y bueno, se ha reivindicado y se está diciendo en un montón de cosas. Oye, aparte de esto, como tú lo estás diciendo, pero sobre todo aparte de, como tú dices, esta parte más reivindicativa, pero tú te metes en las letras, en esa parte más de sentimientos que tú tienes dentro, ¿no? Esto es para ti, yo creo que muchas veces, yo escuchando el disco, yo decía, hostia, esto es una puta terapia, ¿eh? Y lo digo en el sentido bueno de la palabra, no en el tipo de despectivo. Sí, sí, para mí, yo siempre digo, utilizo la música como terapia. También utilizo el Facebook como terapia también. Sí. Gracias a mis canciones, al Facebook, no he ido a un psicólogo en la puta vida. Facebook también sirve para desahogarte. Yo suelto ahí, ahora me meto en cada berenjenal de vez en cuando. Metes en cada berenjenal. Pero como ya me conocen, el que quiera entrar, que entre. Bueno, si te sirve de consuelo, yo también me meto en cada berenjenal, ¿verdad, Oscar? Sí. A mí también, pero con dejar de seguir lo solucionas, no tienes que ser esta persona, deja de seguir, ya está. No tienes que estar de acuerdo, y si quieres debatir esto que he propuesto, pues debatimos ideas, pero sin más, a mí me sirve como terapia, yo lo utilizo y ya está, o sea que... Oye, de, con todo esto, porque lo hablaba Óscar, lo estábamos hablando, que tú te coges la guitarra por todos los lados, la autocaravana. Vale, tiene cosas, todo, tiene cosas malas, porque evidentemente, como tú dices, te enfrentas tú solo a todo, ¿no? Pero, ¿qué tiene de bueno? Qué te satisface después de patearte esto? Dices, tengo un cólico de riñón, tengo que adaptarme la furgoneta, no me sirve. O a lo mejor vengo a un tal concierto y resulta que, sí, tengo 200 personas, pero llego mañana al día siguiente y me encuentro que tengo 4. Claro. Pero, porque eso es el riesgo, ¿no? Pero, ¿qué te satisface después de todo esto? Después de la paliza que llegas a tu casa y dices, joder, y a lo mejor no sé si haces cuentas y dices, coño, que he perdido dinero. No, no, las cuentas no salen, ya te digo. Ya te lo iba a decir, pero... ¿Qué saco en claro? ¿Qué sacas en claro de todo esto, eh? Que voy viviendo lo que me gusta a mí vivir. Que nadie decide por mí en esos momentos y que, sobre todo, cuando vuelvo a casa, vuelvo a un lugar en el que me gusta vivir. Y entonces digo, es muy bonito todos los sitios que he visto, pero yo... donde vivo, estoy también muy a gusto. Uh-huh. Cojo fuerzas y vuelvo a salir. De hecho, estoy pensando ya los siguientes puentes, las siguientes cosas y tal, que esto para salir y pero vamos, o sea, siempre estoy dándole una vuelta. Es vivir, no es tampoco económicamente, mientras me pueda seguir comiendo y pagando las cosas, me vale. Buena actitud. Ojalá todo el mundo tuviera eso. La vida es más fácil. Además, la vida es un lugar que no vamos a salir vivos. O sea, puedes hacer lo que quieras. Estoy harto de enterrar amigos con mucho dinero en el banco y ahí ha quedado. Y si no hemos aprendido nada de estos dos últimos, de esos años que estuvimos ahí, no merece la pena. Totalmente. ¿No? Yo creo que al final, ¿verdad, Óscar? Acércate al micro. El punto que quería decir es que, escuchando su conversación, solo de decir que tiene un amigo en cada ciudad, que si se queda tirado le da una casa, yo creo que eso ya merece también la pena lo que te patean, ¿no? Claro. Tengo esas posibilidades, la verdad. Siempre hay una ayuda, ¿sabes? Y ellos también saben que tienen en Bilbao otro. Por eso también, es el intercambio. Es decir, la gente que voy conociendo, aparte de la música, la gente que voy conociendo, la vivencia, ¿no? Porque al final la vida es jodida, como la lleva él y como la llevo yo en mi casa. Sí, cosas buenas y cosas malas. Claro. Yo este año en Cádiz, el año pasado empecé ya y ya tengo 3 sitios donde ir. O sea, ven aquí, tengo un terreno, ponte la autocaravana y tal. Es que ya estoy... ya pensando eso, el próximo año me voy a ir a Cádiz, ahí voy a coger la autocaravana, la voy a plantar donde el colega y me bomberé ahí, pillaré una moto y a moverme con la moto y cosas así, ¿sabes? O a los conciertos o en taxi o lo que sea. Pero es que es eso. Oye, yo no quiero tampoco olvidarme, porque lo estás comentando, 62 canciones para un montón de discos. Realmente tú, verte cada concierto a ti es diferente de lo que uno puede ver dentro de una semana o al día siguiente, porque tú cambias a lo mejor tú solo, con otro compañero que te acompaña en la guitarra. Otro día te he visto y uno, si se mete en YouTube, tiene un montón de vídeos tuyos. Sí. Tienes de todo tipo de pelaje. Claro, yo tengo un... Te aburre, ¿no? A nivel musical no necesita... digo en el sentido de que necesito músico te aburre, lo necesito, ¿no? necesito cambiar. Claro. Sí. A mí me pone, al final, si me pones a tocar las 15 mismas canciones todos los fines de semana, es un trabajo. Yo no quiero un trabajo, yo dejo un trabajo. Yo quiero vivir la música. Claro. Y mucha gente dice, pero vas a vivir de la música. Digo, no, voy a vivir la música. Claro. Y ahí está es la importancia, ¿sabes? Vivir la música, como la vivo yo, es lo que quiero ahora. Claro. Pero yo desde que empecé con Malatesta, estoy mirando porque de memoria no te lo voy a decir. Sí. El otro día tal, tengo 125 conciertos he dado. Toma ya. 125 conciertos. El año tiene 52 semanas, sacar conclusiones. 2 años y poco, ¿vale? Y tengo todavía aquí un montón más, para mí, para hacer, incluso festivales para el próximo año ya cerrados y cosas así. Más luego lo que va saliendo, porque me van llamando, es verdad. Me han llamado este fin de semana para tocar. Sí. Y no le he hecho caso, porque tenía... había bebido algo, creo. Entonces tengo que mirar los WhatsApp. Pero me salen cosas, o sea, me siguen saliendo cosas y bueno, pues yo voy tocando. Claro. Sí, verdad, voy con el pianista, voy en trío con el percusionista, voy con Gocho, con la guitarra, voy yo solo. También es depende del espectáculo, el local al que vaya y lo que paguen también. Claro. Porque hay unos mínimos que hay que cubrir ya, ¿sabes? Claro. O sea, la música por diversión está muy bien, pero vamos a cubrir mínimos, ¿sabes? Que todo el mundo lo hace. Claro, pero es verdad que cuando yo te decía lo de te aburres es en el sentido de, sí, coño, que yo creo que como músico tú eres un músico inquieto, que es que me imagino que para ti hacer el setlist repetido dos días no. Sería la muerte, ¿no? Cambio alguna siempre. De hecho, fíjate, lo que me llama la atención también está cuando vuelva el día 26 tengo un concierto en la cárcel también. Toma ya, ¿eh? Tocar en una cárcel es de lo más bonito que te puede ocurrir en la vida de los músicos. ¿Qué es lo que pasa esta vez? Es la segunda vez que voy a tocar una cárcel, ¿eh? Uh-huh. Esta vez está mi hijo dentro, uh-huh, la cárcel. Entonces voy a tocar para él dentro de una cárcel. Eso, eso ya... impresiona, ¿eh? Claro, impresiona. Sí. Si la otra vez que no tenía nadie dentro, conocido, uh-huh, fue la hostia, esta vez tocar para delante de ahí de mi hijo, y ahora tengo más amigos en esa cárcel, sí, la verdad, y conocidos, pues va a ser una experiencia de la de marcar otra vez. He pedido permiso para poder grabarlo, ¿sabes? Claro. Me lo han concedido, entonces pues quiero eso, ¿no? Es claro, un poco Folsom. Yo... Sí, eso que iba a decir, sí, que se van a repetir las historias del, sí, otro, sí, del charco. Yo, fíjate, yo he tenido la suerte de como... ya sabes que yo tengo la radio y tal, pero yo trabajo como educador y todo este tipo de historias, y he tenido la suerte de poder trabajar en una cárcel. En una cárcel, hostias... cualquier cosita que venga desde fuera es un soplo de aire fresco. Y cuando uno entra en la cárcel, yo me acuerdo que la primera vez que entraba a trabajar, el primer día, pues está, no sé qué, no sé cuánto, y notas cómo cierran las puertas. El portón, el hierro. Y dices, hostias. Se acabó la libertad. Hostia, impresiona, ¿eh? O sí, sea, sí. Con lo cual, y yo sé varios artistas que han tocado en una cárcel y en un centro penitenciario. Y hostia, esto marca ver a la gente así. Sí, ¿eh? Yo la primera vez marcó mucho, luego ya, por desgracia, como he tenido que ir a, pues, sí, a más visitas, cristal, vis-a-vis y cosas, ya me he ido acostumbrando a los cerrojos de la cárcel, a los funcionarios, que hay de todo. Hay de personas, todo, ¿eh? Y hay otros que deberían estar ellos encerrados para que supieran un poco empatizar con esas personas. Y bueno, pues sí, es otra de las experiencias que viviré este mes también, ¿no? Así que, bueno. Bueno, sigue. Yo, darte la enhorabuena, porque tocar en un centro penitenciario da muchas satisfacciones al margen de ir a tocar. Bueno, te veo con la guitarra ya ahí preparado. ¿Quieres otra? Venga, otro cachito. Venga, otro cachito, dispara. A tres días de ti, siempre digo que es una distancia lo suficientemente prudencial para no encontrarte con personas que no quieres ver. Tres días me basta. Son lo suficiente de caminos embarrados para no querer pasar por ahí. Sé lo suficiente sobre vidas rotas para no querer preguntar. Sé lo suficiente para no detenerme, mantenerme a tres días de ti. Tengo muchas ganas de hablar, de sentir, solo escucho el silencio. Sé lo suficiente de ti, quiero más, tú solo pones distancia. Guardo un recuerdo feliz en Madrid y tú prefieres olvidarlo. Pareció que llamaron a la puerta, luego ya no me dormí. Pareció que estabas despierta y luego desaparecí. Tuvimos muchas noches, mejor que otra gente, estuvieron juntas toda una vida. Te digo adiós porque sabes muy bien que yo no me quiero ir. La tristeza nunca sale en compañía, sale sola y cambia de piel. Me gustan muchas cosas de la gente imperfecta, desorden forma parte de mí. Tres días, solo dame tres días. Bueno, absolutamente, absolutamente alucinante. Oye, eres certero con las letras y las palabras, ¿eh? Bueno. Yo tengo que decirte que escuchándote digo, joder. Certero a más no poder. Y a mí me consta que Óscar también, cuando te ha empezado a escuchar, dice, coño. Al final todos hemos sentido lo mismo, todos hemos amado, todos hemos querido, hemos tenido parejas, exparejas, padres, madres, y todo nos duele. Yo simplemente tengo la suerte de poder igual acertar con esas palabras, pero tú también, si te pones. Sí, pero es difícil, ¿eh? Es difícil acertar con las palabras. Sobre todo porque estas cosas yo creo que, ¿verdad, don Óscar? Hay que valorarlas, ¿eh? Sí, ¿no? Hay gente que tiene facilidad para eso. Bueno, y lo hace de una manera que luego dices, joder, ¿cómo se le habrá ocurrido esto y tal? Yo siempre digo que yo no tiro nada, ¿eh? Yo a mí se me cubren frases, tengo el móvil lleno de notas, de audios, de cosas. Entonces voy haciendo un poco esta frase, tal, no sé qué. Sí es cierto que luego me pongo a escribir, me pongo, ala, esto, venga, pum. Pero muchas veces salen del tirón también, ¿eh? Hay unos estados y unas sustancias que te ayudan bastante a estas cosas, que no se dice, pero se hace. Yo, viste que soy muy sincero y es así también. Bueno, la verdad es que la sinceridad, la verdad es que, oye, uno admira la sinceridad, ¿eh? Porque con la sinceridad se pega uno muchas hostias, ¿eh? Sí, me da igual. Te da igual pegarte. Ya llegas a este punto, ¿no? Yo creo que eso lo es un poco la historia. Oye, volvemos a recalcar que tú has venido aquí a Madrid, has grabado con Álvaro Escribano, nos decías tu nuevo disco. ¿Tienes fecha para intentar sacar, no? Ni fecha, ni prisa, ni nadie que me la meta. Así que hay que aguantar y seguir disfrutando este primer disco, ¿no? Sí. Eso sería un apunte muy bueno para ponerlo en los músicos independientes. Sí. acércate al micro, ahí. Esa frase la tenemos que guardar, macho. Sí, sí. No tengo. Y la prisa mata la creatividad. Ajá. Eso es importante también. Pero vamos, que me entiendo que, como tú dices, vas sin prisa, o sea, ni te han pensado en qué temas meter, qué temas meter. Sí, los temas y título de disco titula tanto con tan poco. Uh-huh. Porque yo soy de esas personas que con poco hace mucho. O creo yo que con poco hace mucho. A mí nadie me ha regalado nada, ni mi primera guitarra. La primera guitarra me la compré yo, con mi trabajo, con mis cosas, ¿sabes? O sea, nadie me ha regalado nada en la música. Entonces, tanto con tan poco resume muy bien lo que yo he estado haciendo todos estos años. Yo la verdad es que, y yo se lo comentaba a Óscar el primer día que te conocí a la vuelta a Bilbao, digo, hostia, me pareces un tío que te lo has currado muchísimo, sin demerecer a otras bandas y a otros músicos, pero creo que poquita gente hay como tú, sobre todo creo que has cogido un camino que a mí se me antoja difícil, ¿eh? Sí. A mí se me antoja difícil, pero y yo creo que tiene un valor y creo que eso hay que reconocerlo. Luego ya que la gente escuche y diga, pues me gusta, no me gusta, tal, pero creo que esas cosas hay que reconocerlas y ponerlas en... Que yo soy como el tonto del pueblo, que se me va a acabar el camino y el tonto sigue, ¿sabes? Por la línea. Y no hay más, ¿sabes? Pues es una apuesta muy potente, del todo o nada. Tampoco tengo, pero es que tampoco tengo nada que perder. Y mucho que recorrer. Es que de verdad pongo la balanza y digo, ¿qué tengo que perder? ¿Que se me rompa la autocaravana? Pues sí. Bueno, porque se me rompa esto. ¿Echar 100 euros más de gasoil para ir a no sé dónde? ¿Que coma en vez de nécoras que me gusta mucho un sándwich? Pues come, ya está. A ver, pues es que no pasa nada. Adaptarse. Que tengo que coger setas, cojo setas. Que tengo que pescar el pescado, tengo una caña, ya pesco. No pasa nada. Totalmente alucinante. Me parece que esa actitud es la que hay que tener en la vida, ¿eh? Oye, para rematar, para que te vayas directamente a ver a nuestro querido Santiago. Me voy a la fiesta, que bueno, que tampoco está mal. Oye, vamos a rematar, no sé, forma de cuáles son los conciertos que hay próximamente para poder verte, que la gente esté escuchando y diga, venga, a ver si me pilla cerca de donde vivo. Pues mira, ahora tengo, cuando vuelva, en el Station Wagon, que es en Galdacao, a ver si viene Cristina por ahí, tu amiga, nuestra amiga, ¿sí? Que fue que gracias a ella, tengo que decir lo que se lo dije todavía en Facebook, gracias a ella estoy aquí hoy. Exacto, gracias a ella nos conocimos también. La verdad es que esto, como ves, nos vamos conociendo. Sí, sí. Cristina, abrazote enorme. Vino a un festival que organicé yo también, porque también organizo festivales, me meto en esas historias también, no espabilo, aparte de mis conciertos, organizo festivales para otros músicos y tal. Voy luego de Galdacao, me paso a Oznayo, que es Cantabria. De Cantabria me quedo, el siguiente es el Winchester en Torrelavega. Vuelvo a Bilbao, Bahía, y luego ya me voy para Navarra, Ciordia, Barzuza, me voy a Palencia, Aguilar, y vuelvo al colectivo, que esto está en Algorta también. O sea, ves que tengo diferentes, que no es en Bilbao solo, ni en mi pueblo, ni en pueblos alrededor, sino son comunidades y provincias diferentes. Esperamos verte en Madrid. Yo no sé si Madrid se resiste. Madrid se resiste. Sí, sí. Pero tengo ya por ahí cosillas. Porque está hablando con uno que ha cogido un bar, que lo va a coger, va a poner música. Es verdad, yo no puedo decir todavía, pero a mi micrófono cerrado sí. Igual tenéis otro garito guapo de música rock and roll en vivo dentro poco. Bueno, pues oye, de verdad, Oscar. Pues oye, es una buena noticia, así que. Mr. Malatestas, malatesta.com, Malatesta. Tenéis, ¿vale? Mario Malatesta en las redes sociales y podéis tirar de esta. ¡Apa ahí! ¡Aupa! Muchísimas gracias. Nos vemos. pero si no lo ves. Bueno, don Oscar, nos hemos llevado ya casi todo el tiempo, hemos pasado de la hora, la verdad es que necesitábamos, hemos tenido algún problemilla a nivel horario, con lo cual teníamos que ajustarlo y bueno, y seguimos y nos vamos ya, ¿eh? Pero yo contaba con ello, Charlie, cuando me diste el menú para hoy. Sí, bueno, pero la verdad es que hemos ido bien, ¿eh? Yo creo que hemos ido bien, sí, ¿eh? Yo creo que yo no me he divertido ni me he aburrido, o sea, no he dicho, joder, ¿cuándo se acaba esto? En ningún momento. Claro. He disfrutado del programa igual que los gente que ha venido, espero, igual que tú. Y evidentemente ha sonado mucha música, aparte de nuestros invitadas, invitados, pues han estado sonando Sociedad Alcohólica, Non Servium, Riff Trackers, y lo que suena, esta banda llamada Nevada, que estuvieron tocando en el Fan House. Ay, It Still Go On. Así que nos vamos, don Oscar. Para el norte, ¿no? Porque, sí, claro, vamos para el norte, así que nos vamos. Y nos vamos, y muchos estilos siempre, como siempre aquí. ¡Nos vamos! mejor.